sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. A ti, genocida Videla, te debía mi poema urgente. También te debo el miedo, la tristeza, el dolor, la pena, la ausencia, la distancia, el desencuentro, la oscuridad, el gris, el estado de sitio, el terror, el que te encargaste de sembrar junto a tus seguidores, junto a los que hoy en plena democracia marchan por más dictadura. Años de deber y de verte me dejaron marcas, me dejaron dolores, ganas de no perdonarte, de no respetarte, de no olvidarte, de recordarte siempre como algo malo, algo sucio, como algo no humano, un inolvidable malnacido. Dicen que has muerto, que no estás vivo, que no te late el corazón, que tu sangre está helada, que ni tu desgracia ni tu Dios te salva. Yo pienso que tú me debes, que nos debiste siempre la verdad sobre nuestros hermanos desaparecidos, sobre los niños que robaste, sobre la historia que dejaste. Tu muerte no te salva, no nos salva, no nos limpia. Tu muerte preanuncia que tu final es olvido, final de tu mirada en la TV, de tu voz en los medios socios, de tu maldita costumbre de odiar. Has muerto, genocida Videla, pero debo recordarte vivo. Esperando que algo caiga desde el cielo,

la historia política de nuestro continente, y en especial de Argentina, está signada por varias de las características que demostraron la pequeñez del ser humano a la hora de construir colectivamente. Las traiciones y dobleces pueden encontrarse por cientos para no parecer exagerados. Desde el sueño de la patria grande, que fue truncado por las apetencias imperiales que promovieron y potenciaron el divisionismo en todo el territorio, tenemos resquebrajados los sueños de nuestros grandes. El individualismo, la especulación, el desprecio, el oportunismo son algunas de las características que marcaron a muchos de los mal recordados como prohombres de la historia. La historia se va construyendo con y desde todos los sectores, todas situaciones, experiencias, avances, retrocesos, etc. La historia nos ha dejado y deja, a medida que el tiempo pasa, enseñanzas necesarias para la construcción de identidad. Y muy a pesar de que el primer párrafo es una dura mirada, no es más que un llamado de atención, un detenernos a mirar críticamente nuestra historia y realidad. Los procesos revolucionarios iniciados en un momento de la historia donde confluyeron los sueños como los de Bolívar y San Martín sucumbieron por no sólo el injerencismo extranjero, por las traiciones y ambiciones de miserables como Rivadavia, para citar un ejemplo. Hoy las traiciones, a pesar de contar con nombres, en su mayoría están ocultas detrás de máscaras como organizaciones sociales, humanitarias, movimientos, etc. El divisionismo ha sido la estrategia utilizada y remozada en cada oportunidad. El divisionismo es el que más nos impide la concreción y el avance más sólido de las luchas populares. Son innegables los logros y este tiempo en que, con más de una década, se van fortaleciendo los procesos revolucionarios, pero también son innegables los avances de los sectores reaccionarios infiltrados y camuflados en organizaciones que responden a servicios de inteligencia foráneos. También juega a favor del divisionismo la mezquina mirada individualista, personalista, con la que se pone el énfasis en el logro y acumulación personal de poder, recursos e influencias, desvirtuando, desarmando la necesaria lucha de todo un pueblo. La fragmentación social en la que estamos inmersos continúa sonriendo ante los sueños de unidad que aún faltan concretar. Las injusticias, muertes, desapariciones, secuestros y torturas de ayer son, de alguna manera, también las de hoy. Los aparatos represivos de nuestros estados, a pesar de los esfuerzos por desmantelarlos, continúan vigentes. Aquí valdría la pregunta: ¿habrá una firme convicción por desmantelar? Vale la pena detenernos a reflexionar al respecto con toda crudeza y sinceridad. El continuar engañándonos con la idea que todo el pueblo quiere concretar estos procesos de cambio, transformación, no es real. No es tan así, no todo el pueblo lo quiere. Hay una porción de ese pueblo que se entrega a la mezquindad, a la avaricia y privilegia por ello el divisionismo. Como en estos días, no todos festejan la desaparición física del asesino Videla. Resulta ilustrativo, como dato anecdótico, resaltar lo ocurrido en una de las mesas de debates realizada con motivo del Congreso hacia un movimiento pedagógico latinoamericano llevado a cabo en la provincia de Córdoba. Cuando uno de los disertantes hizo el comentario sobre la muerte de Videla, a modo de complacencia sobre ello, de un auditorio cercano a las 100 personas, fuimos muy pocos los que procedimos a aplaudir la noticia. No lo parece, pero son muchos los que hoy lamentan ese deceso. Y muchos de esos son docentes. Hagan ustedes sus comentarios al respecto. El dicho expresa que lo mejor es enemigo de lo bueno, y claro que es así. Es cierto que querríamos un movimiento que se ajustara exactamente a nuestra visión sobre cada tema. Eso sería lo mejor, pero no lo es

Llama al 03541-453-736 o mensaje al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días. Otra emisión más del Club de la Pluma. Algunos festejando, otros con los dolores de siempre. Algunos festejando la muerte de un crápula, de un miserable, que afortunadamente, a pesar del tiempo transcurrido y que vivió en libertad, pudo ser condenado. La basura, el sorete de Jorge Rafael Videla, murió. Hubiese sido bueno que la justicia actuara mucho más rápidamente y que esa basura, como los otros que todavía están siendo juzgados, como los otros que algunos cuantos están prófugos, que algunos cuantos todavía están esquivando el peso de la ley, pudiesen purgar durante muchísimos años en celdas comunes el dolor que han desparramado por nuestra tierra. Algunos festejamos y aplaudimos la muerte de una basura como Videla. Pero algunos otros todavía siguen lamentando, padeciendo, sufriendo los rigores de un sistema capitalista, opresor, destructor de sueños y posibilidades. Y no hemos aprendido nada con más de 500 años de sometimiento. No hemos aprendido un carajo. Nada. Otra muerte con más. Sábado 18 de mayo del 2013. Seguimos lamentando la muerte de nuestros hermanos por la falta de acceso a la salud. Nuestra comunidad perdió a otra hermana, Delina Díaz, hija de Guillermo Díaz. Hace años que estaba postrada en una cama sin recibir atención médica, ya que en el hospital no le hacían los estudios que necesitaba ni le daban medicación. Queremos que no busquen argumentos para desmentir la falta de acceso a la salud en los hospitales públicos. Ya han muerto muchos hermanos por estos problemas. Es injusto. Necesitamos médicos profesionales que puedan atender a los indígenas de la comunidad COM. No queremos que sigan dando informes técnicos sobre los casos de tuberculosis y otras enfermedades que son tratables. La situación de la salud de la hermana fallecida ya había sido denunciada en un informe de un medio periodístico en el año 2010 y allí contaba su dolor, el maltrato en el hospital de Laguna Blanca y la falta de ambulancia. Ayer murió por la acción despiadada de un sistema capitalista que nos atraviesa a todos. Buenos días, profesora Gabriela Fernández, en los controles. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos. Que la muerte de el maldito no nos tape la muerte de los hermanos. Vamos a recibir a otro hermano y compañero que ya está de regreso en su hogar, pero que estuvo haciendo lo que muchos de nosotros no hacemos, que es ponerle el pecho a las balas, a la irracionalidad sionista israelí, que es jugarse el pellejo por el otro. Son tan pocos los que lo hacen. Tendríamos que multiplicarnos tanto. ¿Cómo te va, Manu Pineda? Buenos días. Hola, Manu. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo andas, Manu? Bien, oigo regular, la conexión a internet aquí es muy mala. Bien. Disculpadme, ¿no? Si el sonido no es muy bueno. Bien, yo te estoy escuchando bastante bien, Manu. ¿Hola? Sí. Dime. Habías propuesto hablar hoy sobre el cierre de Rafat. ¿Qué es Rafat? Para que la gente que no conoce, que sepa qué es Rafat, y bueno, ¿y por qué se cierra? Sí, vamos a ver, os voy a explicar un poco para que os situéis. El único punto de acceso al resto del mundo que tiene la población de Gaza es la frontera con Rafah. Por esta frontera se puede pasar con ciertas dificultades, pero se puede pasar desde mayo de 2011. Después de que cayera el dictador Mubarak, se ha permitido el cruce por esta frontera con ciertas restricciones, un número limitado de personas y sin mercancías, solo lo que lleven en una maleta. No pueden pasar coches, ni furgonetas, ni nada con mercancías. Pero en cualquier caso es una válvula es una válvula de alivio para la Franja de Gaza. Para poder, no solo para ir a Egipto, sino para, por ejemplo, yo he tenido en mi casa a unos chiquillos que han venido a Málaga a operarse, y si no hubiera sido por esto, no hubieran podido salir. Cualquier ciudadano de Gaza que quiera salir fuera de Gaza, el único modo que tiene de hacerlo es por ahí. Porque ni por mar puede hacerlo, porque sabéis que está bloqueado, que no pueden salir barcos más allá de 3 millas, ni la entidad sionista les permite cruzar por el brazo de Erez a los territorios ocupados, pues porque no los deja, solo ese paso solo está abierto para algunos internacionales que sean de ONG, que compartan, que sean ONG, que no molesten demasiado a la entidad sionista y que tengan sedes tanto en Gaza como en los territorios ocupados. Entonces, el único modo que tienen de llegar al resto del mundo es por el paso de Rafah. El gobierno egipcio, cada vez que tiene algún problema interno, la primera medida que toma es cerrar el paso de Rafah. Como si la Franja de Gaza fuera un depósito de terroristas que no pueden pasar por Rafah porque van a ir a Egipto a cometer atentados. Finalmente siempre se descubre que los problemas que hay allí, tanto los que hubieron en septiembre del año pasado cuando mataron a 16 o 18 soldados egipcios, como este ahora actual en el que han sido secuestrados 6 policías egipcios en el Sinaí, finalmente siempre se descubre que eso no tiene ninguna relación con Gaza. En la inmensa mayoría de los casos son grupos salafí los que generan estos problemas, grupos salafí que se hacen fuertes en el Sinaí y que sabéis que debido a los acuerdos de Camp David el ejército egipcio no puede entrar en el Sinaí, y esto ha facilitado que determinadas bandas como los salafí o los beduinos se hayan apropiado del territorio, y unos con unos objetivos religiosos de querer instaurar allí una especie de califato, una especie de república islámica, y los otros pues porque han aprovechado el vacío de autoridad para hacer tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, en fin, aquello es una zona sin ningún tipo de control, y son ellos los que generan los problemas siempre. Son en la inmensa mayoría de los casos los salafí los que atentan contra el ejército egipcio, pero en cualquier caso todo esto termina pagándolo siempre la población de Gaza. La otra vez, en septiembre del año pasado, estuvo cerrado la frontera de Rafah, estuvo cerrada, pues no recuerdo bien si unas 2 semanas o así, y ahora pues vamos ya por 3 o 4 días. Esto supone, entre otras cosas, pues que tuviera, ahora mismo hay centenares y centenares de ciudadanos de Gaza en el lado egipcio queriendo entrar y que no pueden entrar aquí, pues por esta medida caprichosa que ha tomado el gobierno egipcio. Pero también hay, y es más grave, centenares y centenares de ciudadanos de Gaza que tenían planificada su salida para estos días, que muchos de ellos tienen que coger un avión para ir a Europa, para cualquier motivo, para trasladarse a cualquier sitio, que están perdiendo esos billetes, que esta situación es ruinosa para ellos, y así están las cosas. A esto le tenemos que sumar que el gobierno egipcio está destruyendo los túneles por los que entran las mercancías aquí. Sabéis que aquí las mercancías que entran por ERES, o sea, las mercancías que permite la entidad sionista que entren aquí son contadísimas y ellos cierran el grifo cada vez que quieren. Y ahora mismo, o sea, te digo, a modo de ejemplo, yo que soy, que mi situación aquí es una situación privilegiada porque soy un internacional que vivo en la zona burguesa, por decirlo de algún modo, de la franja de Gaza, que, en fin, que no tengo los problemas económicos que puede tener la mayoría de la gente de aquí, yo llevo 4 semanas sin poder comprar gas. O sea, yo no puedo encender la hornilla en mi casa porque llevo 4 semanas sin gas, porque no entra gas en la franja de Gaza. No entra gas por ERES y no puede entrar tampoco por los túneles porque están cerrados. Y te digo, eso soy yo que soy un privilegiado. Imagínate la gente que vive en un campo de refugiados que no tiene ni tantos medios ni tanta facilidad para hacer las cosas como pueda tener yo, los padecimientos que están sufriendo a diario. La situación aquí es lamentable. Es lamentable y el gobierno egipcio se llena la boca de hablar de que apoya al pueblo de Gaza, que si el gobierno egipcio y el gobierno de Gaza son hermanos, que si ellos van a ayudar, qué tal, pero luego en la práctica están teniendo unas medidas muy similares a las que han tenido tanto la Junta Militar antes de que ellos llegaran, incluso las que tomaba Mubarak, aunque no llegan a eso, pero están en ese sentido, simplemente que lo hacen con mejores modos, teniendo un discurso más amable, teniendo una apariencia de protección paternalista, pero a fin de cuentas siguen fastidiando, siguen discriminando, siguen, como decimos en España, jodiendo, disculpad el término, a la población de Gaza, que es, al final es quien está pagando todas estas medidas. Manu, de lo vivido allí en la franja de Gaza, ¿cuántos fueron los compañeros de Izquierda Unida que estuvieron acompañándote en esta puesta del pecho? Discúlpame, fatal, no consigo enterar lo que estás diciendo. Bien, no, bien, a ver, vamos a ver si Gabriela le escribe la pregunta por el Skype y él seguramente la contestará al aire. Él estuvo durante varias semanas en la franja de Gaza acompañando a muchos. No sé si es posible escribirme la pregunta por aquí, por el chat del Skype, y yo la respondo, si vosotros me escucháis. Es que yo no escucho, ¿eh? Bien. Y estuvo junto a varios diputados parlamentarios de Izquierda Unida. Sí, bueno, voy leyendo. Vamos a ver. Hemos tenido tres delegaciones. La primera fue la que estaba encabezada por un parlamentario, por Billy Meyer, y venían otros parlamentarios de distintos niveles en el Estado español, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico como a nivel local, y ellos fueron, esa primera delegación fueron 16 compañeros y compañeras. Estuvieron aquí unos 9 días, hicieron un trabajo excelente. Estuvieron trabajando y desde el primer día con los campesinos, con los pescadores, recibieron tiros muy cerca a una diputada de Izquierda Unida, le dispararon a pocos centímetros de su pie. La verdad es que mantuvieron el tipo de un modo muy digno, de un modo que no pareciera que era la primera vez que hacía eso, ¿no? Tuvimos la segunda vez que fuimos una amenaza directa del gobierno, o sea, del ejército. Se puso en contacto con nosotros, no recuerdo si a través de la Cruz Roja o de alguna ONG, avisándonos de que si en media hora no abandonábamos aquella zona, dispararían directamente contra nosotros, sin tener en cuenta que éramos ni internacionales, ni que habían palacios, ni nada. Y la respuesta al unísono de toda la delegación fue que si tenían previsto disparar, que podían empezar ya, que no era necesario que esperaran la media hora, porque no nos íbamos a ir, ¿no? Se puso en contacto con nosotros el cónsul español, en fin, al final no pasó nada, y gracias a aquello y la repercusión mediática que tuvieron aquellos disparos contra esa delegación de parlamentarios, estamos viendo de bastante tranquilidad. Desde aquel ataque, el ejército no sabe cuando vamos los internacionales qué nivel tiene cada uno de los que estamos allí, y están evitando disparar cerca de nosotros. Hay algunos disparos disuasorios, algunos disparos así al aire, pero al menos no están disparando directamente con nosotros, ni siquiera cerca de nuestros pies. La segunda delegación estuvo compuesta por 6 miembros y también hicieron algo parecido, o sea, trabajar con nosotros, luego reunirse con asociaciones de la sociedad civil palestina, con partidos políticos, en fin, muy buen trabajo. Y luego ha habido otra que ha abandonado la Franja de Gaza recientemente, que es una delegación internacional del Partido de la Izquierda Europea, en el que venían representantes de 5 partidos comunistas de Europa, del Partido Comunista de España, del francés, del griego, no del Partido Comunista Griego, de Syriza, de la coalición que ha estado a punto de ganar la elección allí, del danés y del alemán. Y ha sido también, hombre, se nota mucho cuando son gente con experiencia, gente que tienen bagaje ya, que son militantes, que saben que no vienen aquí a buscar la aventura, sino a trabajar seriamente en la defensa de los campesinos y de los pescadores, y la verdad es que se aprecia mucho eso. Apreciamos también cuando viene alguien sin ese bagaje y viene con la intención de ayudar, pero necesitan como una especie de training previo, mientras que esta gente que ya tiene mucho tiempo, sabe eso, desde el minuto saben lo que tienen que hacer, y lo hace de un modo muy disciplinado y muy generoso. Bien. Bien, Manu, te agradecemos. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo. Me está pareciendo entender que no estamos despidiendo. No estoy seguro de si es así o no. Pero si es así, os doy un abrazo y os vuelvo a agradecer, como cada domingo, la posibilidad que nos dais para discutir lo que estamos viendo aquí. Y las penalidades que está sufriendo la población de Gaza debido a la ocupación criminal de la entidad sionista y debido al silencio cómplice tanto de los gobiernos lacayos del imperialismo como de los medios de comunicación títeres de ellos. Soy un ejemplo en esto y desde luego estoy muy contento de poder compartir con vosotros esta información. Bien, fue Manu Pineda, nuestro compañero, que como algunos, no muchos, le meten el pecho a las balas para defender la dignidad de muchos pueblos, en este caso el pueblo palestino, y puntualmente allí en la Franja de Gaza. Vamos ahora con una cortina, ¿usted qué dice, señora? Una cortina musical y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. ¿Qué le parece, mi amigo? ¿Cómo lo presentamos ahora? Carlos, hola, Maciocchi, ¿estás por allí? Sí, pues aquí estoy. Me escuchas bien, ¿no? Ahora sí, te escucho bien. Sí, sí, es que no había hablado. Ah, no había hablado. Ah, bueno, sí. me estabas haciendo la broma. Sí, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la presentación, mi amigo? Excelente. ¿Estamos al aire o no? Sí, claro que estamos al aire. Ah, ya. Me pareció muy bien. Excelente, tal como te dije. Bueno, te cuento que tengo bastantes amigos ahora dentro de este Facebook y están escuchando el programa, el Club de la Pluma. Qué bueno. Y también te puedo decir que estamos muy complicados porque estamos viendo que parece que es el uno de los últimos programas. ¿Qué me dice Norberto? ¿Quién dijo eso? Oye, yo miraba por ahí y dije yo, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Se acabó? ¿Pero por qué? ¿De dónde sale eso? Quizás quien habrá puesto eso por ahí. Nos mandan saludos de Alemania, de compañero Keno Carreño, y nos mandan también de Rancagua, de Universidad Natal, distintos compañeros. Bien, pero abrazo, bueno, para ellos. Te cuento, para nosotros en Chile, la muerte de este dinosaurio, de este depredador, es también bastante, por decirlo así, histórica. Y de esta mala historia nos viene a la memoria el Plan Cóndor, nos viene a la memoria los crímenes cometidos contra los militantes, contra los dirigentes sociales, poblacionales, ¿ya? Y mucha gente nuestra, mucha gente de izquierda que fue a buscar refugio a la Argentina y no encontró más que la muerte. Y la muerte es la forma más horrorosa. Es cierto que en Chile, durante los primeros días de la dictadura militar, ser extranjero era símbolo de ser terrorista. Miraba el otro día a unas chicas brasileñas que en el 73 sus maridos fueron golpeados, sacados a la calle, y ellas fueron violadas por la policía en sus departamentos, ¿ya? Imaginaba yo que a los chilenos que estaban allá en plena dictadura, durante la dictadura de este canalla, también pasaron por lo mismo. Es decir, ser extranjero, ser latinoamericano, ser exiliado durante los días del Plan Cóndor, para todos fue una tortura doble, una tortura extra. Pero bueno, no vamos a echar tierra, porque en realidad lo que tenemos que echar acá es memoria y un recuerdo constante de lo que pasó durante ese periodo, y también recabar la memoria de algunos estúpidos, algunos ignorantes, ya, maestros, sí, que se olvidan de lo que aquí ocurrió, de lo que aquí cayeron. Pero el tema de hoy día, ¿me escuchan bien, no? Sí, te escucho bien. El tema de hoy día es un tema bastante particular, el que yo les tenía. Bueno, es por todo sabido que el domingo 30 de junio en Chile habrá elecciones primarias. La propaganda oficial, tanto del Congreso y el Ejecutivo, es persistente por todos los medios de comunicación. Si tu candidato no va a primarias, no existe. Nos insisten todos los días en la televisión. Y preguntémonos entonces, ¿por qué, para qué y en beneficio de quién son las primarias? Las castas políticas, cuestionadas y repudiadas por la ciudadanía, mudas, por supuesto, estas ante las movilizaciones estudiantiles e indiferentes a toda demanda de pobladores y movimientos sociales, dándose junto al gobierno de Piñera, la alfombra del desprestigio y las paredes de la corrupción, precisan de una herramienta que sirva de cortina de humo, verdadero juego de luces para desviar la atención del verdadero drama de Chile, la falta de derechos. La falta de derechos a sus habitantes, considerados consumidores, deudores o mano de obra barata. Una oportunidad que es como un casting, un desfile de delincuentes para hacer una opción electoral, con el gentil auspicio de 16 o 17 millones de chilenos. Digo 16 o 17, porque no está claro aún, después del último censo de excelencia, cuántos somos o dónde mierda está ese millón que falta, ¿no? Bueno. No, si es cierto. No tenía mucha ganas de reírme, me has hecho reír, hermano. Bueno, llegaremos a la conclusión que esto es para legitimar el sistema electoral binominal, donde dos bloques políticos se disputan la representación del modelo económico neoliberal, sirviendo de escudos legales a los dueños de este país, en teoría, un país llamado Chile. Y de esta misma manera, la institucionalidad escrita desde un closet encadenado y firmada por un tiranuelo de baja estofa, obtiene un signo de democrática esta constitución. Digo, desde un closet encadenado, porque se llamaba Jaime Guzmán, que era un tipo que nunca quiso salir del closet, en realidad, ¿no? Y si hubiera salido del closet, bueno, el tipo habría sido feliz y no nos habría hecho infelices a nosotros. A eso me refiero. Bueno, y las cosas continúan sin variaciones. Ellos en su congreso velando por los intereses de sus patrones y haciendo del Congreso Nacional un verdadero puterío, quilombo o reality que va a estar. Claro está que las puñaladas que se dan estos politicastros son comunales. Los cupos electorales son diputados, haciéndose acompañar por verdaderas barras bravas. Y los distintos los distritos regionales, tienen capillos, dinerillos, y estos fondos que son como verdaderos patrocinios de los holdings empresariales. Como esos 25 millones de pesos para una diputada, algo así como 52 mil dólares, para que apruebe una ley, por ejemplo, la ley de pesca. Y esto es la punta del iceberg, estos 52 mil dólares. Es la punta del iceberg y veremos cuán corruptos son estos carajos. Es imaginar que aparte de usar el dinero de todos los chilenos para sus policías primarias, hablaremos de la ley del financiamiento de las campañas políticas también, que está hecha con ellos al dedo para ellos. Usarán sus influencias para sacarle unos morrazos a sus patrones. Cosa poca, ¿no? Lo importante es aparecer en el voto y figurar. Si son expulsados a escupitajos de las movilizaciones sociales y estudiantiles, ¿qué importa? Si no son verdaderamente representativos, ¿qué importa? Al final, solo lo único que importa es la cuota de poder y la dieta parlamentaria. Y las comisiones o las coimisiones. Esas son las más jugosas. ¿Ah? En todo caso, compañero, les puedo decir que los candidatos del segmento popular, los candidatos del movimiento social al Parlamento, al gobierno de Chile, esos no van a primarias, ¿ya? Esos están en la calle, esos están luchando constantemente junto al pueblo, junto a las organizaciones sociales, por derribar este modelo económico neoliberal, por derrumbar la institucionalidad pinochetista y su constitución de mierda, perdonen la expresión, compañero, ¿ya? Y de una vez por todas, tratar de luchar por la renacionalización del cobre, recuperar las riquezas básicas, recuperar nuestras aguas de las manos de los sátrapas de las hidroeléctricas, en fin, y por supuesto terminar con el sistema de fondos de pensiones que los dineros de los trabajadores están enriqueciendo y engordando el bolsillo de estos grandes empresarios allá en... ¿Quién no te dice que el dinero de los trabajadores sirvió para, entre comillas, explotar a aquellos trabajadores que ganan, no sé, ni 50 dólares al día, ni 50, no sé, cuánto ganarán allá en Pakistán, en Bangladesh? Ya están los dineros de los trabajadores chilenos. ¿Eh? Así que, compañeros, estas primarias, como decimos en Chile, valen hongo, ¿ya? Es decir, no valen nada para la política y la verdadera política que requieren los trabajadores, el pueblo, el movimiento social y nuestros hermanos, amigos y compañeros y queridos hijos, los estudiantes de Chile. Sí. Soy todo oído para todas las preguntas que me quieran hacer. Carlitos, en primer lugar, transmitirte un aporte que hace Carlos Pereira Mele, nuestro especialista analista geopolítico, que dice, para el chileno, dice, ¿no? Para vos, para el Carlitos Maciocchi, la cuenta corriente de la balanza de pagos habría tenido un déficit del 18% del Producto Bruto Interno, mayor al que hubo en 1881 y 1882 con la gran crisis que sufrió el gobierno de Pinochet. En cifras redondas, en el 2012 Chile gastó casi 50 mil millones de dólares más de lo que podría haber hecho si el cobre estuviese en su precio normal histórico y su cuenta corriente balanceada. Esto equivale a 3 mil dólares por habitante. Sí, perfecto. Estoy al aire, ¿no? Sí, por supuesto. Todavía estoy con aire, compañero. Bien. Bueno, me queda muy poco tiempo acá en Chile porque tengo un viaje de locos que vamos a hacer a Zapala, hacia la provincia del Neuquén, donde voy a ir a ver a mis hermanos y compañeros y amigos, donde yo llegué a Argentina el año 1984, el 2 de enero del 84, y estuve ahí durante 7 años. Uh-huh. Bueno, ¿qué le puedo decir al compañero que escribió eso? Que tiene toda la razón, ¿ya? Completamente la razón. Aquí, si nosotros tuviésemos el cobre en manos de todos los chilenos, en realidad no necesitaríamos... No habría cómo decir que no hay recursos para educación gratuita y de calidad, no habría por qué decir que no hay recursos para una salud digna para nuestros trabajadores, para nuestros niños, para nuestros ancianos, y en fin, hay tantas cosas que se podrían hacer si en realidad nosotros tuviéramos el cobre tal como lo tuvimos el año 1971, y en aquel año, el año 71, yo estuve en la histórica Plaza de Rancagua con el compañero presidente Salvador Allende festejando esa nacionalización del cobre de Chile, que años después, en vista a una pécora, una salvaje, una ruin y pirata ley minera impulsada por Pinochet y los empresarios que estaban atrás de él moviendo los hilos, para quedarse, por supuesto, con nuestro recurso natural. Es decir, les explico, muchachos, el cobre en Chile, un porcentaje que no supera más allá del 40% de la producción del cobre, pasa por Codelco, que es una empresa estatal. El resto, se va, ese cobre, se va como mineral bruto, a grandes barcos, ¿ya? Y navega por el océano, y allá, cuando lo procesan, dicen, saben, no salió tanto de cobre. Así que el excedente y la escoria van a tener que pagarnos la diferencia por la escoria que llevamos. Y la escoria es el oro, la plata, el cadmio, ya el boro, distintos metales preciosos que van por los barcos hacia distintos lugares del mundo, más que nada hacia China. Y bueno, las empresas hacen su ganancia y pagan ni más ni menos la mísera suma de ni siquiera un 5% de royalty, es decir, ni siquiera un 5% de impuestos. Si en realidad el cobre fuera de los chilenos, algo distinto sería. Pues sí, por eso que les digo yo que este es un país en teoría, porque en la práctica nosotros tendríamos que convertirnos en una verdadera patria. Y lamentablemente tenemos el ejército más antipatriota de todo el continente. Seguro. ¿Ah? Aquí nos falta eso. Carlitos, sí, bien, ahora para hacerte a vos y a varios que nos han consultado por el mensaje que aparece en Skype, nosotros no estamos anunciando el último programa, decimos que para escuchar el último programa emitido, que ya se emitió, que entren en la página del Club de la Pluma para escuchar lo último que hemos realizado, así que no se me asuste que todavía no nos echaron de acá. Está bien, compañero, porque si no de acá hacemos protesta, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, compañero. Te mando un fuerte abrazo, Carlitos, y bueno, el tema que solicitaste de Rally Barrio Nuevo va a acompañar también tus columnas después de tu cierre. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, compañero. Posiblemente el próximo domingo esté transmitiendo desde Neuquén. Bien, ojalá que así sea, nos estamos encontrando. Fue ya. Carlos Maciocchi, nuestro compañero desde Villa Rica, Chile, y bueno, seguramente el próximo fin de semana lo tendremos en el sur de la Argentina también hablando con nosotros. Ahora vamos a compartir esto que nos ha pedido el activista por Rally Barrio Nuevo. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. La oscuridad de la vez por todas, ponga la barba y remoto y sepan que esta organización, el movimiento campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra es lo que le quiere trabajar. Soy campesino, lucha y trabajo, en la Simona a Cachapá, retumba mi voz. Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, una esquinita tan grande de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, mi querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Norberto. Perfecto, muy bien, lo escuchamos con total claridad al amigo. ¿Vos escuchás bien, Carlitos? Sí, te escucho no muy bien, pero si te decís que sale bien, perfecto. Bueno, tema para hoy, importancia de los pasos bioceánicos Panamá 1913-2013. Explicarle a algunos de nuestros oyentes que por ahí no saben de qué se trata los pasos bioceánicos y bueno, y después arrancás con eso de la importancia, ¿no? Bien, mira, los pasos bioceánicos son pasos fundamentalmente desde el punto de vista del comercio mundial estratégicos a controlar, a permitir el paso permanente del gran comercio mundial, y por ello hay pasos muy claros y muy concretos como el Estrecho de Malaca en el sudeste, por donde pasa casi todo el petróleo que va hacia China y Japón, o el Estrecho de Hormuz, que es en lo que separa la península arábiga del continente asiático, que últimamente estuvo muy en la palestra, porque todos saben que en caso de un conflicto norteamericano-iraní, la República de Irán ha informado que va a obturar el paso ese y por lo menos va a frenar el flujo del 40% del petróleo mundial. Otro gran paso es el Canal de Suez, que une con una mayor velocidad y menor trayecto lo que va de Asia hacia Europa y viceversa. Otro gran paso es el Estrecho de Gibraltar, por el cual se une el Atlántico con el mar Mediterráneo. Y otro gran paso y que fue construido por el hombre y que es uno de los elementos por el cual prácticamente pasa la mayoría del comercio mundial del hemisferio norte desde el punto de vista marítimo, es lo que se conoce como actualmente como el Estrecho de Panamá. Hablábamos del Estrecho este que se inauguró en 1913 bajo la presidencia de uno de los Roosevelt, famoso hombre que impuso la teoría del garrote, mediante el cual los marines norteamericanos hicieron una serie de actividades en todo el Caribe, poniendo y depusiendo a los gobiernos no afines al poder norteamericano. Era la avanzada de la United Fruit, la gran compañía de frutas norteamericana que detrás de los marines se instalaba en los países que conseguían poner dictadores, caso Nicaragua, con los Somoza, etcétera. El tema del Canal de Panamá es de una importancia trascendental desde el punto de vista geoestratégico y geoeconómico, y es un punto que está en nuestro continente, por lo cual merece un apartado especial desde el punto de vista de la geopolítica y de la geoeconomía. ¿Por qué? Primero, para recordar rápidamente al público oyente que el Canal de Panamá es una creación norteamericana, financiada por Norteamérica y controlada por Norteamérica. ¿Por qué decimos esto? Porque fue el último estertor de la Gran Colombia de Simón Bolívar cuando un grupo de patriotas, entre comillas, de la provincia de Panamá decidió sublevarse contra el gobierno de Colombia, por supuesto que instigado, apoyado y equipado por Estados Unidos de Norteamérica, e inmediatamente inició un proceso independista, también lo vuelvo a poner entre comillas, que hizo que se dividiera el país y que la ex provincia de Panamá pasara a ser un nuevo estado a nivel mundial, el estado de Panamá, que inmediatamente fue reconocido por los Estados Unidos y en muy poco tiempo se firmó un tratado mediante el cual Estados Unidos se hacía cargo de la construcción del Canal de Panamá y además el control del mismo y una zona de exclusión exclusiva para, porque en esa región regía todo el sistema jurídico, político, militar norteamericano. Prácticamente Panamá fue dividida en dos áreas, una al sur y otra al norte del Canal de Panamá. Mediante este procedimiento, Estados Unidos logró controlar toda la zona, el gran parte del comercio mundial, el quién pasa y quién no pasa, y por otro lado, desde el punto de vista defensivo para Estados Unidos fue muy importante porque permitió que las flotas norteamericanas recorrieran los continentes de norte a sur y de este a oeste. Esto permite aclarar a la audiencia de la importancia geoestratégica de este paso. Pero también hay que empezar a comentar otros temas, como se está por cumplir prácticamente 100 años de la construcción de este canal. Por supuesto que la tecnología y el comercio y las nuevas construcciones navales han superado ampliamente las previsiones de cómo se hizo este canal. Y por lo tanto este canal está empezando a quedar prácticamente obsoleto. Se prevé que en los próximos años el 40% de las flotas mercantes mundiales no van a poder utilizar este canal de Panamá debido al tamaño que están adquiriendo los nuevos buques de transporte. Y ni siquiera con la proyectada ampliación del canal de Panamá van a poder utilizarlo. O sea que el canal de Panamá está empezando a perder importancia desde el punto de vista de la logística mundial, porque está perdiendo su gran capacidad de hacer el ahorro del viaje entre Asia y Europa en el hemisferio norte, debido a que está perdiendo esa capacidad técnica de poder trasladar las mercancías. ¿Y quiénes son los que hoy en día plantean nuevas posibilidades, nuevas formas de establecer un nuevo canal en la zona? Y ahí tenemos en presencia tres países de América, uno es caribeño, Nicaragua, y otros dos son sudamericanos, la República de Colombia y la República de Ecuador. La más viable desde el punto de vista de gran paso es la de Nicaragua, que aprovecharía una serie de lagos que está interno la República de Nicaragua y además permitiría, eso sí, el paso de todos los nuevos buques que están en construcción del sistema mundial de transporte marítimo. Eso es de gran importancia. Lo que sí, la obra conlleva una gran cifra, se habla de 30.000 millones de dólares la construcción del mismo, y que está prácticamente en la frontera con Costa Rica, lo cual ha llevado a algunos ya conflictos con el gobierno nicaragüense y el gobierno de Costa Rica por esta construcción. Lo interesante de todo esto es que, ¿quiénes son los nuevos, digamos, financistas de la proyección de este nuevo canal? Y básicamente son los BRIC. Hay una gran pretensión china, rusa y brasilera, que es acompañada también por Japón y Venezuela, de participar del gran negocio de la construcción de este nuevo canal bioceánico que una Océano Atlántico con Océano Pacífico. Y vuelvo a reiterar, con esta gran nueva capacidad de transporte que permitiría el traslado entre este y oeste de todos los productos sin tener que hacer transbordo de barcos como se va a hacer si no se amplía más el canal de Panamá. Y esto es un gran ahorro para la economía mundial, pero también es un nuevo punto complicado para la geoestrategia norteamericana, porque todos sabemos que Nicaragua no es precisamente aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos ve con muy malos ojos la posibilidad de que el comercio mundial cambie de flujo y pase por una nación, entre comillas, no amiga del régimen norteamericano. Y las otras dos naciones ofrecen alternativas un poco más económicas, pero también un poco más complicadas desde el punto de vista logístico. Uno es el de la República de Colombia, que es entre puertos en el Caribe y puertos en el Pacífico, líneas ferroviarias que permitan hacer los transbordos de los buques y volver a retransbordarlo en el Pacífico y viceversa. Igual hace la República de Ecuador con puerto en Manta y puerto en Manaus, Brasil, utilizando los grandes ríos de la Amazonia brasilera. Esas son las tres alternativas. De esas tres alternativas, el mundo tiene que decidir una, sí o sí, porque la situación ya no da para más con el canal de Panamá. Ahora bien, esas tres alternativas sabemos muy bien que son muy distintas desde el punto de vista de la geopolítica. La alternativa de Nicaragua es muy importante porque permite que los BRIC logren tener el control geoestratégico de un paso bioceánico fundamental sin la injerencia norteamericana. Y creo que ahí Estados Unidos va a hacer alguna de sus travesuras. La otra es con un país aliado de Estados Unidos, que es Colombia, que permitiría, haciendo este nuevo sistema ferroviario entre Atlántico y Pacífico, permitir que las flotas puedan seguir transportando las grandes mercancías. Allí, aún es más económico hacer ese proyecto, pero es más complicado por tiempos y por las distintas formas que hay que transbordar, volver a subir tren, volver a bajar a barco, etcétera. Y está el tercer plan, que es el plan de Manta-Manaus, que allí nuevamente Estados Unidos está fuera de este sistema porque está bajo régimen brasileño y bajo régimen ecuatoriano, que también sabemos que no se la llevan bien con el régimen norteamericano. Por lo tanto, América va a tener presente en los próximos años tres alternativas, de las cuales dos están fuertemente imbricadas con el nuevo desarrollo del nuevo orden mundial, de las nuevas potencias, y otro que es el tratar de mantener el sistema del canal de Panamá, ampliándolo un poco más y acompañándolo con el sistema colombiano, que será la alternativa más viable para el régimen norteamericano. Veremos que en los próximos años cómo se resuelve esta situación. Evidentemente que para los americanos del sur, a nosotros nos conviene mucho más el sistema Manaus, Puerto de Manta, Ecuador, Brasil, porque a nosotros nos agiliza mucho más nuestro sistema comercial y además nos plantea estratégicamente en el mundo que se viene un posicionamiento no inferior a los grandes desarrollos que tuvo en su momento el canal de Panamá. O sea que este tema, poco conversado, poco hablado, poco conversado, porque no surge o no se lo escucha mucho en el tema de la Cancillería americana, y tampoco he escuchado mucho movimiento de este tema sobre el tema en UNASUR, creo que requiere empezar a ponerlo en agenda, porque es una nueva forma en la cual América, el nuevo sistema americano que estamos implementando, fuera del sistema norteamericano, se plantee en un mundo cambiante y en un mundo en desarrollo. Carlitos Pereira Mele, es clarísima su exposición en el día de hoy, como de costumbre, muy didáctico lo suyo, querido. ¿Querés agregar algo más? ¿Querés hacer algún comentario en relación a los últimos sucesos? Perdón, Norberto, no te pude escuchar absolutamente nada. Me hacía acordar a un cura, pero bueno, no te hagas problema. Gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece bien? Cómo no, estimado, saludos a todos. Bueno, fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna dominical en el Club de la Pluma, hablando sobre geopolítica. Nosotros ahora vamos a presentar otro audio, un audio, vamos con el audio de nuestro compañero, vamos, seguimos con la columna, con el bloque internacional, por decirlo de alguna manera, por mencionarlo. Vamos ahora a compartir lo que nos envía prolijamente nuestro compañero desde la hermana El Faro, Cuba, de la República de Cuba. Nos envía Néstor García Iturbe su columna en el día de hoy, va a ser referencia a los presos políticos. Y luego, pegadito a la columna de García Iturbe, vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Luz Marina Mateo sobre la realidad saharaui. Ya regresamos con más El Club de la Pluma. No se vayan porque tienen que escuchar todo esto. Un saludo, queridos oyentes. Aquí Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Hoy quiero comentarles algo interesante sobre los presos políticos. Ustedes saben que precisamente Estados Unidos es el que lleva adelante las campañas contra toda una serie de países, incluyendo a Cuba, planteando que en los mismos hay presos políticos. Muchas veces dicen que a estos presos los torturan y que los tienen en condiciones infrahumanas. Sin embargo, después de haber hecho un análisis importante y profundo, podemos decir que el país que más presos políticos tiene en el mundo es Estados Unidos. Solamente saquemos la cuenta de que en la base naval de Guantánamo, una cárcel que han hecho ellos precisamente para mantener en un limbo jurídico a una serie de personas, en estos momentos hay 166 presos, de los cuales hay 130 en huelga de hambre. Es la huelga de hambre más grande que se ha dado en todo el mundo. Claro que ellos no hablan de esa huelga de hambre. Pero de esos 166 presos que hay en Guantánamo, 86 de ellos pudieran salir en libertad mañana mismo, porque no hay cargos posibles que hacerle, ya que no tienen pruebas de que esas 86 personas hayan estado involucradas en ningún asunto relacionado con el terrorismo o con cualquier otro tipo de delito que merezca tenerlo en una cárcel. Claro está, como estas personas no pueden ser presentadas a juicio porque no hay nada que mostrar, ninguna prueba que los incrimine, pues sencillamente están allí en la cárcel de Guantánamo. Muchos de ellos llevan más de 11 años y sencillamente no tienen una posibilidad de salir. Por eso esas personas se han declarado en huelga de hambre, porque ellos dicen que es preferible morir a seguir viviendo en las condiciones en que están viviendo en Guantánamo. Es penoso que un país como los Estados Unidos, que se dice campeón de la libertad, que acusa de maltrato a presos a toda otra serie de países, tenga una situación insoluble como esta en una cárcel donde evidentemente se tortura diariamente a los presos. Ahora, aquellos que están en huelga de hambre, se les está suministrando en contra de su voluntad, a través de medios técnicos, alimentos para que no mueran. Pero eso no quiere decir que cualquiera de ellos no pueda morir mañana. Si a esto agregamos los presos políticos que existen en toda una serie de cárceles en los Estados Unidos, podemos decir que ese país es el que tiene el récord mundial de presos políticos. Recientemente estaba leyendo que existen más de 200 indios nativos en cárceles en los Estados Unidos precisamente por haber sido acusados de violar las leyes. Violar las leyes que nunca en ningún momento han hecho estas personas. Existen también cerca de 500 presos en todas las cárceles estadounidenses cuyos casos no han sido presentados tal y como son, sino a algunos se les acusa de terroristas, otros se les acusa de infringir las leyes. Sin embargo, son sencillamente personas que han estado luchando por la paz, que han luchado en contra de la guerra, en contra de la producción de armas nucleares. Hoy mismo estaba leyendo el caso de los tres de Oak Ridge. Los tres de Oak Ridge, que están presos precisamente, acusados de terroristas, es un grupo formado por una monja de 82 años, una monja católica de 82 años, y otras dos personas, dos hombres, uno de 57 años y otro de 63 años, cuyo único delito fue protestar ante una fábrica de armas nucleares existentes en Oak Ridge, sobre lo cual ellos plantearon que, como son pacifistas y como están en contra de la guerra, se manifestaron en aquel lugar para que se cesara la producción de armas nucleares. Si esto no son presos políticos, quisiera yo saber cuáles son los presos políticos. Pero vamos a seguir denunciando esto. Vamos a seguir denunciando los presos políticos existentes en los Estados Unidos, que, como les dije, queridos amigos, es el que tiene el récord mundial de presos políticos. Muchas gracias. Escucharon ustedes a Néstor García y espero el próximo domingo estar nuevamente con ustedes. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días para todos y toda gente del Club de la Pluma, ¿cómo están? Y este domingo, como siempre, retomamos la información sobre el Sáhara Occidental, como hace tantos domingos ya, que son muchos, no tantos como los que uno quisiera, pero sí, efectivamente son muchos. Y en este caso tiene que ver con que, por supuesto, seguimos en el marco de los 40 años del Frente Polisario y del comienzo de la lucha armada. Hay mucho por hablar al respecto, cantidad de actividades, cantidad de cosas que se han realizado, pero hay una información que data de hace muy poquitas horas realmente y que tiene que ver con algo que está pasando en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Ustedes están acostumbrados y acostumbradas a que nosotros desde aquí les hablemos de violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones, secuestros, que lamentablemente es la moneda corriente en los territorios ocupados. Pero en consonancia con esto, naturalmente, es decir, en este marco de las violaciones a los derechos humanos, hay una información que se publica hoy que tiene como título: según la ONU, Marruecos no enseña en el territorio ocupado la cultura y la historia saharauis. Vamos a ver un poco qué es lo que plantea esta información. Dice: Marruecos no solo viola los derechos civiles y políticos y los derechos sociales de los saharauis, también viola masivamente sus derechos culturales. Así se desprende de un informe importante de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas encargó a la experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Shahid, que visitara el Sáhara Occidental ocupado, además de Marruecos. En un informe que el Observatorio para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, esto es Western Sahara Human Rights Watch, da a conocer, la experta independiente denuncia numerosas violaciones de derechos culturales. Entre las violaciones de derechos culturales que denuncia la relatora del Consejo de Derechos Humanos, se encuentra la lesión del derecho a conocer la cultura y la historia propias. Según el informe de la experta independiente de la ONU, tratándose del sistema de enseñanza existente, se ha dicho que, como los saharauis solo aprendían la historia oficial de Marruecos, nada se les enseñaba de su propia cultura ni de su propia historia. La experta independiente recuerda que esto no es conforme con el artículo 29 del convenio relativo a los derechos del niño y con el artículo 5 de la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Veamos qué dice el artículo 29 del convenio. En su inciso C dice: inculcar al niño o a la niña, claro está, el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores. Veamos qué dice la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural. En su artículo 5, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales. Y continúa: toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, y en particular en su lengua materna. Es algo que no se les permite a los saharauis que viven en los territorios ocupados. No se les permite usar el hazanía. Y por otra parte continúa: toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural. Toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. A propósito de ello, les cuento yo que hace muy poco tiempo Marruecos prohibió las jaimas. ¿Qué son las jaimas? Las jaimas son las tiendas que conocemos nosotros por las fotos en los campamentos de refugiados de Tindouf, por las fotos de las carpas, como les diríamos, en la Argentina, en la República Argentina. Esas jaimas son parte esencial de la cultura saharaui, son la sede de las bodas, de los nacimientos, de los amores, de los desamores, de las alegrías, de las composiciones artísticas, de las nostalgias por el exilio o por la tierra perdida o por la opresión. Marruecos, eso es lo que acaba de prohibir, con lo cual ratificamos ampliamente lo que dice la experta de la ONU, Farida Shahid, respecto de que en el territorio ocupado la cultura y la historia saharauis no se enseñan y por lo tanto son violados los derechos culturales de los saharauis. Vamos a escuchar en ese sentido un audio que es de Telesur, un informe de un colega de Telesur, y respecto de lo que es la República Árabe Saharaui Democrática en general. La lucha por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui no ha sucumbido a 40 años viviendo de la esperanza. Algunos jóvenes inventan nuevas formas de lucha, como esta primera generación de cineastas saharauis que estudia en una nueva escuela de cine de los campamentos. La manera que tenemos, solo la guerra. Todos los jóvenes les gusta la guerra. No es que les guste, pero no ven otro modo de alcanzar la paz. En 1991, con el alto al fuego, las Naciones Unidas reconocieron el derecho de autodeterminación saharaui. 85 países reconocen, de hecho, la RAS en el exilio. Y los gobiernos europeos asisten a las necesidades básicas de los campos de refugiados. Hasta envían parlamentarios y muestras de solidaridad los dos principales partidos políticos españoles, el PP y el PSOE. Pero luego los hechos, cuando forman gobierno en España, contradicen las declaraciones. El Museo de la Resistencia, donde se exhiben armas capturadas por el Polisario a Marruecos, muestra que Estados Unidos, Francia, Rusia, España, etcétera, vendían armas a Marruecos durante la guerra. ¿Han ayudado con armas? ¿Han ayudado con dinero? El elemento nuevo en la historia clandestina saharaui son los informes internacionales sobre detenciones arbitrarias y torturas en el Sahara Occidental gobernado por Marruecos. Los informes son recientes, pese a que según AFAPREDESA, desde el 2005 hasta hoy, ha habido más de 7.000 detenciones arbitrarias en los territorios ocupados. Lo que vamos a continuar reclamando es la supervisión de los derechos humanos por la propia Naciones Unidas. El renovado interés de la comunidad internacional por la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental ha abierto una brecha, y es lo que se trata ahora de convertir en boulevard, como dijo a Telesur el encargado del Frente Polisario en las Naciones Unidas. Seguidamente, también de Telesur, vamos a escuchar la palabra de unas niñas, unas jovencitas saharauis, que hablan de su lugar en los campamentos de refugiados y hablan de lo que significa para ellas el aniversario número 40 del Frente Polisario. 40 años de refugiados es mucho, con esta vida que es muy dura, es mucho. Sí, además que ahí en Marruecos nuestros niños están de tristeza, los chicos de ahí, la gente toda está muy triste. Imagínate 40 años sin ver familias que están en Marruecos o en el Sahara ocupado. Eso es mucho. Finalmente los invito a compartir una jornada saharaui que se hizo en Valladolid, en la universidad, donde se cuenta realmente por qué efectivamente los saharauis son un pueblo. La historia del pueblo saharaui, con sus vicisitudes y especial modo de vida, se remonta a muchos siglos atrás. Dos son las características peculiares de este pueblo: su absoluta independencia hasta la llegada de la colonización española y una economía y supervivencia basadas en el nomadismo. Esta característica de independencia de todo poder, así como el nomadismo, determinaron una idiosincrasia y una cultura saharaui a través de los tiempos, configurándolos absolutamente distintos a sus vecinos marroquíes del norte y a los habitantes de los núcleos sedentarios y seminómadas de la actual Mauritania. Entre las muestras de esta peculiar cultura destacan los cuentos populares, cuya temática recorre el medio geográfico desde el desierto circundante y el camello como elemento básico de transporte y supervivencia, y sus constantes desplazamientos con los nómadas. En las épocas prehistóricas, el Sáhara estuvo poblado por elementos sedentarios, que dejaron abundantes pinturas y una cultura lítica, correspondiente tanto al paleolítico como al neolítico, así como grabados en piedra de los animales que poblaron la zona. Ciervos, avestruces, rinocerontes e incluso elefantes. Con la progresiva desecación, que más tarde se convertiría en desertificación, los habitantes blancos emigraron con preferencia para el norte, mientras que los antecesores de los negros emigraban por el sur. Algunos grupos de pastores blancos, nómadas y jinetes, se mantuvieron en las zonas disecadas, adaptándose a una vida errante. En la época de los Ptolomeos de Egipto, a partir del año 323 a.C., tiene lugar la introducción en el desierto de un elemento fundamental, el camello, o más exactamente el dromedario de una joroba. Transhumando así por los itinerarios marcados por pozos y siguiendo las lluvias, los nómadas mantuvieron el contacto con los negros sudaneses y los intercambios con el litoral mediterráneo. Pero esta etnia y cultura van a ser progresivamente anegadas en el Sáhara por las invasiones árabes. La tribu de los Beni Hassan, de los Maquil, son de los que más se infiltran con los del sur, y los que van a dar lugar al nacimiento de las tribus saharauis llamadas Hassan o Arab, así como la propagación de un idioma propio llamado el Hassaniya, más próximo al árabe literal. La simbiosis entre árabes y bereberes, lejos de la autoridad de los sultanes, va a dar lugar progresivamente a la formación de la sociedad saharaui entre los siglos XIV y XV. Tiene lugar el primer contacto del pueblo saharaui con los europeos. Las primeras expediciones españolas a la vecina costa de Berbería son entre 1385 y 1393. Esto ocurrió en la Universidad de Valladolid, y uno dice, es una obviedad, los saharauis son un pueblo. ¿A quién se le ocurre pensar lo contrario? Pues bien, eso es lo que Marruecos pone en discusión. Justamente, negarlos como pueblo con identidad propia, la negación como una de las formas más sutiles y perversas de discriminación. Pasa en ese sentido como pasó hace tantos años con los afroargentinos y con el aporte negro a la cultura argentina. La cuestión y la consigna era: en Argentina no hay negros, en Argentina no hay aporte cultural de los negros. Los negros se extinguieron en 1871 con la fiebre amarilla, ya no quedan más. Negación como forma sutil y perversa de discriminación.

José Manuel, el país no es una cárcel, güey. José Manuel, el país no es una comisaría. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Le mandamos un saludo a Carlos Navarta, quien nos manda un mensaje diciendo: ya reintegrado como oyente, van mis saludos a los amigos del Club de la Pluma. Siempre interesantes artículos y columnistas. Un abrazo grande, Carlos. Vamos a recibir ahora, con muchísimo respeto, a una de las tantas madres de nuestro país que luchan por la verdad. En este caso, la verdad, saber qué pasó con Facundo Rivera Alegre. Vamos a recibir a Viviana Alegre con muchísimo respeto. ¿Cómo te va, Viviana? Buen día, ¿cómo les va? Bien, dentro de todo. Hoy se cumple un tiempo bastante largo de la desaparición de tu hijo Facundo Rivera Alegre. Me gustaría que en primer lugar le cuentes a nuestra audiencia, porque seguramente habrá muchos que no saben quién fue Facundo Rivera Alegre. ¿Quién es Facundo Rivera Alegre? Bueno, Facundo desaparece el 19 de febrero del 2012 a la salida de un baile de Damián Córdoba. Trabajaba, ¿no?, con un arquitecto, iba a estudiar arquitectura, la hija que ayer cumplió 2 años, una mujer de 18 años por allí, y iba a los bailes hace 1 año más o menos de Damián Córdoba. Nunca más, no sabemos más nada, el celular no lo había llevado. Sí sufrió mucho el tema de contravenciones con respecto a la policía de Córdoba. O sea, nunca tuvo causas penales ni judiciales, nada, nunca estuvo preso. O sea, si así lo hubiese tenido, no estoy justificando nada, pero creo que no es el motivo de desaparecer, ¿no es cierto? Y la investigación, digamos, de la desaparición hasta ahora ha cometido enormes falencias, pero enormes. El mismo fiscal, doctor Moyán, que entiende la causa, no quiso apartar la propia policía de la investigación, de la cual es sospechada, porque estaría involucrado en la custodia policial de una banda de cuarteto que toca los actos oficiales, el doctor de la Sota. Hay testigos que hemos presentado que no le prestan bolilla a los testigos que nosotros presentamos, donde viene un golpiza policial cerca de la Plaza Colón, donde lo han cargado en un auto particular 2 policías y otras 2 personas de civil. Ni siquiera han investigado a las policías adicionales del baile esa noche, ni a la gente de la custodia policial de esa banda. La cambiaron los 20 días, apareció Facundo. Para nada le tienen en cuenta los testigos que nosotros hemos aportado, digamos. Paco, un chico que le gustaba divertirse, alegre, como todos los pibes que salen para bailar, disfrutar, pero siempre él iba antes a los bailes de Cuarteto de la Mona, y realmente por razones así de que ya la policía lo hostigaba bastante, lo maltrataba bastante junto con los amigos, directamente a los bailes de la Mona, como ya de alguna manera, entre comillas, estaba marcado, más estaba teñido. O sea, el tema del código de falta acá que comenta de la Sota, que lo aplica mucho la policía de Córdoba, por el tema de portación de rostro, más si usan gorra. O sea, y si van a bailes de cuarteto son negro brasa para la policía de Córdoba. Así que ese es mi hijo con una hija que, te digo, ayer cumplió 2 años. Mi nieta, ¿qué tiene que decir? Yo le dije ayer: papá, te manda desde el cielo un muy feliz cumpleaños, para que ella le tire besos al cielo. Nosotros queremos saber la verdad, nada más que la verdad, y justicia, y que salga a la luz realmente lo que ellos están tapando. Sí. Porque hasta cambió la cúpula policial antes del fin del año pasado. Nosotros insistimos que al menos si el fiscal no quería otra fuerza de apartar a la policía de Córdoba para poner la investigación, que dice la policía judicial nada más, recién le dio participación a los 7 meses en la investigación. Y he estado con gente de policía judicial a la cosa de 2 semanas y me reconoce las falencias que han cometido. Le hemos pasado números de teléfono, que hubo llamadas a un teléfono de una piba que se lo robaron días ahí nomás, desapareció Facundo, y involucra, sin mencionar que lo han matado a Facundo, y hacen responsable de la policía. Todas esas cosas. Y después en la investigación, al cambiar la cúpula policial, está Rafael Sosa, de parte de la policía común, digamos. Y Rafael Sosa, para recordarle a la gente, fue el que metió un perejil en el caso de Nora Dalmazo. Claro. Está en drogas ahora. Entonces, nada, no me da confianza en nada, en absolutamente nada. Terminan ensuciando a la víctima o pareciera que es el único culpable de su propia desaparición. Claro. Vidana, durante todo este tiempo, ¿quiénes te han acompañado, más allá del dolor de la desaparición de un hijo, quiénes te han acompañado y quiénes te acompañan en este momento llevando adelante tu lucha para saber la verdad de qué pasó y dónde está Facundo? Y ha estado siempre en la mesa de trabajo de los organismos de derechos humanos, ¿no es cierto? Tanto hijos, abuelas, organizaciones sociales, barriales. Igualmente, como yo suelo decir, dado que yo a De la Sota le pedí el año pasado en 4 oportunidades una audiencia, jamás me contestó siquiera para decir no, pero tampoco me recibió. Este año vamos a presentar el primer pedido de la audiencia otra vez, a ver qué pasa, porque él es el responsable político de la seguridad de la provincia de Córdoba y de su policía. Por supuesto. De alguna manera. Hay gente, pues, están en marchan conmigo, pero tienen diferencias políticas, y sin embargo están todos, porque como ellos mismos dicen, es un idioma universal, no puede haber un desaparecido, menos en democracia. O sea que, como por lo general se dice del caso Facundo Rivera Alegre, que dado que desde Nación a nosotros nos han apoyado desde el primer día, la familia, la hija, la mujer, que perdimos los laburos por salir en los medios reclamando justicia, porque habrá gente que se solidariza con la causa y otra gente dirá por algo será, por algo se lo llevaron al pibe, bueno, por algo pasó, como pasaba en la época de la dictadura. Bueno, hemos perdido los laburos nosotros, hemos perdido todo, no solo Facundo, sino todo. Hasta yo me tuve que cambiar de casa, hasta para alquilar una casa, a mí me costó horrores, si había gente que me reconocía que no me lo iba a alquilar, es así. O sea, nosotros no hicimos daño a nadie, estamos buscando justicia nada más. Entonces, como desde Nación siempre estuvo la posibilidad, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación lo hicieron todo al fiscal, desde otras fuerzas, desde aparato con mayor tecnología para la búsqueda, lo aceptó 15 días después, lo desechó, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos, inclusive de la Cámara de Diputados de Nación, vino para hablar con De la Sota, no los recibió. Entonces, ellos, por lo general, el entorno de La Sota, el mismo De la Sota, como que toma que el caso Facundo Rivera Alegre es muy K, y yo le respondo a él que, mira, es anti-K, es zurdo trosco, es todo, porque cuando caminan en las marchas conmigo van de todos lados, de todos los pueblos políticos, o sea, ellos mismos lo dicen, acá estamos todos juntos. Claro. No puede haber un desaparecido. Y por supuesto. Y que aparte que no importa si es K, si no es K, si es anti-K, si es recontra K. Claro. O sea, no es el problema, acá es que está desaparecido, punto. Por supuesto. A él no le tiene que importar esa parte, eso es lo que quiero decir. Claro, claro. Vidana, mañana van a realizar una conferencia de prensa en el local de Hijos en Santa Fe, en la calle Santa Fe, cerquita de la avenida Colón, en la ciudad de Córdoba. ¿A qué hora va a ser la conferencia de prensa? Bueno, la conferencia va a estar Claudio Oroz, que es el abogado, ¿no es cierto? Sí. La causa acá con Facundo, los organismos de derechos humanos en Santa Fe 11 a las 18 horas. 18 horas. Así jurídicamente, sí, Claudio podrá hablar más, porque yo hasta cierto punto también tengo limitado a hablar, o sea, no tenemos una copia del expediente todavía, y la venimos insistiendo. Yo quería leerlo todavía, la declaración de alguien que Sosa se encargó de que declarara, después le ofreció un trabajo mejor, o sea que te llama la atención por así. Sí. No, me dijeron que no, y así estamos, o sea, pero Claudio, otra cosa es el tema de dragar unas lagunas que hace un mes y medio atrás dijeron que lo iban a hacer, donde supuestamente lo habían tirado Facundo. Todo muy confuso, pero la parte jurídica la va a manejar Claudio, porque de hecho es un excelente profesional, por supuesto, persona, y mejor que lo maneje él antes que hable yo, porque... Bien. Vidana, los amigos de Facundo que tuvo, ¿se han sumado a tu lucha? ¿Se han borrado? ¿Qué pasó? Y los amigos de Facundo que han salido esta noche con él, digamos, también ellos me supieron decir en algún momento, que tenía muchos policías de civil dándole vuelta por la casa. Claro. O sea, han ido mucho a marchas, empezaron siendo bastante, y después ya hasta los propios padres de los chicos me hablaban, me decían, mira, nosotros estamos con vos, estamos con todo esto, que se esclarezca, pero tenemos miedo. Claro. Y empezaron a quedar, a ser pocos ya directamente los que a veces van a las marchas o actividades por Facundo, pero van. Y van, y aunque no vayan, es como que ellos mismos me dicen, nosotros estamos con usted, señora, pero tenemos miedo. Claro. Es así. Es eso. Bien. Igualmente, yo lo que te quiero aclarar es que desde Buenos Aires y desde otros lados, o sea, yo estoy conectada con la familia de Luciano Arruga, de Kiki Lescano, a otros chicos muertos por la bonaerense, y más allá, Daniel Solano, por allá por Neuquén, otro chico muerto, también desaparecido, por la policía provincial de ese lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, nos hemos unido diferentes madres para hacernos más fuerte en la lucha. Seguro. Viviana, desde este lugar, el micrófono lo tenés abierto todas las veces que lo creas necesario, para hablar, para desahogarte, para gritar, para putear si lo querés, o sea, con total libertad. Y bueno, muchísima fuerza, madre. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno, cuando necesites, el Club de la Pluma está disponible para vos. Yo les agradezco mucho y los invito ya, de paso, mañana lo vamos a decir inclusive en la conferencia, que el martes 28 de mayo a las 18 horas se va a hacer una marcha provincial ahí en Carlos Paz, que va a partir de la Plaza de la Memoria hasta la policía, también para solidarizarnos y apoyando a los vecinos aquí de Costa Blanca, todo lo que han sufrido, lo que han pasado con los desalojos y por tantos casos que existen en el interior que quizás ni siquiera llegan a Córdoba, de pronto para visibilizar esa situación, que la gente a nivel nacional vea realmente lo que está pasando con la policía de Córdoba. Bien, bien. Fuerte abrazo. Mañana nos encontramos en la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a ustedes. No, un gran abrazo. Por favor. Gracias. Fue Viviana Alegre, la madre del Rubio, conocido por sus amigos por el Rubio, la madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en democracia, otro más. Nosotros vamos a un corte musical y enseguida regresamos con más al Club de la Pluma. Te buscan, te embocan, y en esta vida no piden perdón. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con un amigo ya, afortunadamente, que lo tenemos de amigo, porque te imaginas con la fuerza y la convicción que el tipo este va en defensa de los derechos humanos, tenerlo de enemigo, imposible, ¿no? Me refiero al doctor Pablo Gabriel Salinas. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Qué tal, Norberto? Bueno, un gusto hablar con vos. Muy contento con la presentación de mi libro en Mendoza. De eso íbamos a hablar, sí, señor, tu libro. Fue en el Colegio de Abogados acá de Mendoza, con Omar Palermo, que también es un gran defensor de derechos humanos, ministro de la Corte Suprema de Mendoza, que también fue fiscal y luchamos codo a codo para lograr impulsar el juicio contra Miretti y Romano. Y es un honor que su trabajo tan comprometido en la Fiscalía de Derechos Humanos haya derivado en que luego fuera propuesto por el gobernador Omar para ser ministro, ¿no? De la Corte. Y también Mario Juliano, un camarista de Necochea, que es el presidente de Pensamiento Penal. Para la audiencia, todo aquel que le interese el derecho, hay una página muy buena que tiene que ver con el derecho penal y los derechos humanos, que es www.pensamientopenal.com.ar. ¿Sí? Sí, señor. Donde hay distintos artículos de distintas de derechos humanos, de toda esa temática que siempre abordamos. Excelente página, menos mal que la mencionaste. Tu libro, El caso Penitenciarías de Mendoza y el Sistema Interamericano. Contanos un poco el desarrollo del libro, cómo lo encaraste y qué es lo que estás trasluciendo, poniendo bueno, a la luz. Yo mi tesis doctoral la hice sobre la tortura y mi primer libro fue La aplicación de la tortura en la Argentina. Y la hice siendo abogado querellante en los juicios contra los represores. Sí, fue mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba, provincia que yo amo, y donde nació mi primer hijo, y donde me formé en la docta, ¿no? Sí. Y mi segundo libro, que es este, Penitenciarías de Mendoza y Sistema Interamericano, lo hice también con una cuestión, al ser abogado impulsor del caso Penitenciarías, y al haber sido abogado en las audiencias ante la Corte Interamericana, que fue, digamos, la más alta experiencia profesional mía, haber tenido que alegar ante un tribunal que tiene competencia sobre 500 millones de personas, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me pareció importante plasmar esa experiencia, y fue mi tesis de maestría en estudios latinoamericanos, el segundo libro, que es el que presentamos hace poquito. Y en realidad, ¿por qué hago este cuentito? Lo hago porque lo que quiero decir es que si no hubiera tenido, no hubiera trabajado en la práctica el caso, jamás hubiera sido el libro lo que es el libro. Es decir, a mí me parece que el tema de derechos humanos, si no se trabaja desde la praxis, no se puede escribir, porque lo demás es especulación filosófica o intelectual o pavorrealismo intelectual y no es compromiso concreto. Claro. En ambos casos, en el impulso de los juicios de los represores o en el caso de mejorar las condiciones de las cárceles, el tema es bien concreto, es un compromiso sobre hechos bien concretos, que son, en un caso, alcanzar justicia para sectores muy poderosos que siempre fueron impunes, y en el otro, conseguir demostrar que el sistema penitenciario en general, en toda la Argentina y Latinoamérica, está sumido en el olvido y la opacidad, y esto genera que se produzcan tremendas violaciones a los derechos humanos en las cárceles, y independientemente del delito que la persona pueda haber cometido, el ser humano jamás pierde su dignidad como ser humano. Claro. Entonces, lo que hay que generar son cárceles que respeten la dignidad humana, que generen lo que yo propongo en mi libro es el tema de la educación y el trabajo, es decir, fundamentalmente está comprobado, y esto no lo dice Pablo Salinas, esto está comprobado que es así, que las personas que acceden a educación o a trabajo mientras están privadas de libertad, finalmente cuando obtienen la libertad tienen mucho menores niveles de reincidencia que los que no han accedido al trabajo o a la educación. Sí. Entonces, básicamente, en Argentina hubo un hito, que fue en su momento Roberto Pettinato padre, el padre del conductor famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Que convenció a Perón con todas las críticas o no que se le puedan hacer, pero él convenció de que el sistema carcelario estaba en su fase terminal y de que había que producir una gran reforma. Y ahí se cerró la cárcel de Ushuaia, se eliminó el traje a rayas, se permitió por primera vez las visitas íntimas, entonces se produjo una reforma carcelaria enorme. Bueno, lo que yo pretendo, humildemente, esperemos que conseguir algo, es llamar la atención sobre la problemática carcelaria a los fines de producir un compromiso mucho más fuerte desde los sectores de dirigencia política para mejorar las condiciones de respeto a la dignidad humana de la cárcel y las condiciones de educación en contexto de encierro y de trabajo, porque también tiene que haber un fuerte compromiso en la sociedad para dar oportunidades laborales a personas privadas de libertad, porque son parte de nuestra sociedad y se deben reinsertar a ella. Yo creo que tenemos que trabajar en la reinserción social muchísimo, y creo que de esta forma se va a disminuir notablemente el delito y vamos a ser todos más seguros, ¿no? Claro. Vamos a vivir más seguros. El tema de la humanización del sistema carcelario, porque de eso no se habla todavía, la humanización del sistema carcelario. Porque se habla del sistema carcelario como un espacio de reclusión y ese viejo eufemismo de la resocialización. Pero si no hay humanización desde los directores para abajo, es muy difícil esto realmente se logre y se logre... resocializar a la gente que está allí privada de su libertad. No, Alberto, lo que pasa, disculpame, te interrumpo. No, sí. Ese concepto es muy criticado, la resocialización, ¿no? Claro. Es muy criticado, pero si vos te pones a pensar, desgraciadamente no tenemos otro, porque las teorías más duras lo que plantean es la exclusión, no la inclusión. Y el de resocialización es un concepto que tiene muchísimas críticas, en el artículo de Alessandro Baratta, muy bueno, criticándolo, pero también termina diciendo Alessandro que desgraciadamente no tenemos otro. Digamos, o sea, tenemos que trabajar sobre esto porque es el que está contenido en la ley y porque nos permite la inclusión. Y en Mendoza, por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo, o lo que yo estoy sosteniendo ahora, es criticado por amplios sectores de la mano dura, nostálgicos de la dictadura, que quieren básicamente dinamitar la cárcel, o imponer la pena de muerte, o barbaridades así. Claro. Entonces termina siendo el concepto de resocialización, digamos, el concepto más progresista y al concepto al que los sectores de la mano dura atacan, ¿no? Entonces, es un concepto criticable, pero es un concepto que nos permite pensar en una inclusión, en que la persona es parte de nuestra sociedad y en Argentina no hay pena de muerte, está prohibida por el Pacto de San José, Costa Rica, y la persona que recupera su libertad tiene que tener trabajo y poder acceder a la educación, que es lo que sostengo básicamente en mi libro, conjuntamente con poner el énfasis en que en la cárcel de Uso Branco, Brasil, y la de Mendoza, llegaron a situaciones de un horror enorme. En Mendoza hubo un caso de un joven que fue descuartizado y jugaron al fútbol con la cabeza del joven, y no apareció nunca el corazón ni los testículos, una cosa impresionante, por Dios. Terrible, un chico que era inimputable porque era era utilizado como mula para trasladar droga y tenía que defecar, no defecó y por eso lo abrieron. Esto demuestra el espanto, ¿no? La Comisión Interamericana visitó Mendoza a partir de este caso, había visitado Argentina en el 79 con la dictadura, fíjate, Norberto, qué increíble, ¿no? Y después Mendoza, luego de este tremendo y espantoso caso. Y bueno, entonces esto nos tiene que llamar la atención sobre lo terrible que es el mundo carcelario y cuánto debe invertir el Estado para humanizar ese lugar asqueroso, ¿no? Uh-huh. Claro. Bien, Pablo, ¿presentación en Córdoba de tus libros? ¿No has venido a presentar tus libros? En Córdoba fui a presentar el año pasado el libro sobre la tortura. Sí. Tuve un presentador de lujo que fue Osvaldo Bayer, lo presenté en el Cabildo, pero la Voz del Interior se había dedicado a hacerle campaña a la Nata, que justo ese día presentaba... Sí, me acuerdo. Que alguna de sus mentiras o alguna de sus negocios en los que andaba en ese momento este personaje, ¿no? Y entonces, por supuesto, y desgraciadamente, tuvo muchísima más gente la nata que Osvaldo Valle, porque el presentador de mi libro fue Osvaldo, a quien le tengo un respeto y una admiración enorme, y realmente un agradecimiento infinito por haber porque se vino de Alemania y presentó mi libro, ¿no?, en Córdoba. Claro. Y este segundo libro estoy tratando de organizar con algunos colegas amigos, entre ellos Patricia Coppola, y algunos amigos de allí de Córdoba, también en qué momento podremos presentarlo por allí. Bueno, listo. Y bueno, otra cosa que nos quedaba, Videla. Murió el genocida dictador, murió en cárcel común, muy distinto a Pinochet, que murió libre y que en su funeral hacían el saludo nazi. Eso nos tiene que llamar la atención sobre lo que se ha conseguido en Argentina, que es muchísimo. No celebramos la muerte, yo creo que lo que dice Martín Fresneda es acertado. Celebramos la justicia. Martín fue compañero en la facultad acá de Derecho de Córdoba, y Ramiro, su hermano, que son ambos sobrevivientes, porque sus padres fueron secuestrados la noche de las corbatas. Sí, señor. Y ellos estudiaron acá en Córdoba, y bueno, y es un orgullo que hoy el secretario de Derechos Humanos de la Nación sea un cordobés, un criado en Córdoba y estudiado en Córdoba como es Martín, y que él sea el secretario de Derechos Humanos, ¿no? Y hago mía la palabra de Martín: no celebramos la muerte, sí que haya muerto, sí a justicia, que haya muerto preso en cárcel común, ¿no? Claro. Lo cual es un avance notable. A ustedes, ¿no? Bueno, a ustedes que están en derecho, me parece extraordinario esa frase. Pero nosotros que estamos del otro lado sí festejamos el deceso. Sí, lo lamento, ¿no? Pero bueno, yo y espero que se mueran muchos más de estas basuras. Pero bueno, y que se mueran en las cárceles comunes, ¿no? Increíble lo que han hecho, increíble. Sí. Ahora estaba viendo los testimonios de La Perla. Sí. Es impresionante el horror, el espanto, lo que fue La Perla, lo tremendo que fue La Perla. La Perla, el campo La Rivera, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Pablito, te paso un mensaje, un mensaje que manda Jorgelina Coco. Excelente el libro, dice, sobre tu libro. Te manda, bueno. Muchas gracias. Pablito, te mando un fuertísimo abrazo. Ah, espera, Gabriela, ¿vos querés hablar? ¿Querés hacerle alguna pregunta a Pablo? Hola, buenos días, Pablito. Mi pregunta era por esto de los obituarios que se publicaron en La Nación en relación con la muerte del maldito. Y básicamente nos damos cuenta que aún en estas instancias La Nación sigue manteniendo una alianza con estos genocidas, ¿no? Es decir, para aquel que no quiera ver el rol que cumple La Nación o que cumplió Clarín, recuerdo yo, y a la audiencia también le cuento, que en un momento La Nación puso a uno de sus escribas, a Solanet, se llama Solanet el hombre, a decir que todos los juicios que llevábamos adelante en la Argentina eran sobre delitos que ya estaban prescritos, eran una manifestación de la venganza y diversas cosas, ¿no? Con otro colega, Rodolfo Llansón, le contestamos diciendo que no, que la Corte se había pronunciado por la imprescriptibilidad, pero que además esta era la jurisprudencia mayoritaria en el mundo y que los delitos no habían prescrito y que los juicios se hacían conforme a derecho, que los represores tenían abogados defensores, como no los tuvieron nuestros compañeros, que eran condenados, iban a una cárcel donde se respetaban sus mínimas garantías. Y allí miles de oyentes, de lectores de La Nación nos enviaron cartas prácticamente de reivindicación de la dictadura. Entonces no me extraña que ese medio siga reivindicando la dictadura y la figura de un asesino, y me parece que nos tiene que servir para abrir los ojos, ¿no? Sobre todo a algún incauto que quiera seguir comprando ese diario, ¿no? Seguro, seguro. Ahora sí, Pablito, te mando un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando en cualquier momento, como de costumbre. No quiero irme sin felicitarte por tu programa, por tu trabajo, tu compromiso enorme, que siempre estoy pendiente de todos tus programas, los comparto, y me parece que es un laburo en el interior del país que es totalmente necesario. Te mando un abrazo muy grande, ¿no? Gracias por tu palabra. Fuerte abrazo. Fue el doctor Pablo Gabriel Salinas, defensor de derechos humanos desde Mendoza, hablando sobre la presentación de su nuevo libro, y que bueno, que felicitamos y nos alegramos realmente que sigan esta lucha tan necesaria. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más, mucho más tenemos para compartir con ustedes en el Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en contacto, en diálogo con nuestro amigo, el querido ingeniero Martínez Calabrini Ortiz. ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué tal, Norberto? Muy buenos días. Te escucho un poquito lejos, ¿eh? Más o menos. Un poquito lejos. A ver, vamos a ver si mejoramos el audio para que nos puedas escuchar mejor. Bien, ¿qué tema tenés preparado para el día de hoy, Martín? Bueno, habíamos dicho el domingo pasado que le íbamos a dar un poco a los ferrocarriles, abordar el tema del tren de la misión de Rieles, sí. Que es muy importante para poder recuperar la red ferroviaria, ¿no es cierto? Porque recordemos que luego de las privatizaciones de la década del 90 y luego de muchos años de desinversión, incluso anteriores a eso, la red ferroviaria fue deteriorándose en sus activos, sobre todo el tema de los rieles, que hay que reemplazarlos cada aproximadamente 30 años, con lo cual, sí. Si uno no hace el debido reemplazo, pueden llegar a haber ramales completos que puedan llegar a salir de circulación. Claro. En febrero de este año hubo una propuesta por parte del de Ministerio de Industria, de Débora Giorgi, que en una reunión con algunos empresarios, esto es una combinación, digamos, de iniciativa estatal e iniciativa privada, en donde Laminados Industriales, Sociedad Anónima de Villa Constitución, aparentemente firmaron un acuerdo como para poder empezar a fabricar rieles en un monto de aproximadamente 500 millones de pesos. Eso implicará o implicaría la creación de 250 nuevos puestos de trabajo, con lo cual eso tiene un aspecto positivo en el hecho de la creación de puestos de trabajo, y por supuesto en la zona, digamos, donde está ubicada esta planta, que es en Villa Constitución, en el límite con San Nicolás, tiene un aspecto bastante positivo. Por supuesto, esto hay que tomarlo, digamos, es un anuncio en donde hay algunas, propuestas en ese sentido, y como todo lo que viene haciendo el Ministerio de Industria de la Nación, sobre todo con Débora Giorgi, hay que tomarlo, digamos, tomarlo con pinzas. Martín, ¿se está pensando en reflotar la vieja red ferroviaria tal y como fue instalada por la corona británica desde sus inicios, o se está pensando en otro tipo de red ferroviaria, en otro sistema de red ferroviario? Me refiero a cómo va a estar distribuido en el país, si es que se piensa hacer algo, ¿no? Mirá, la verdad no está muy muy claro si lo que se quiere hacer es recuperar la red ferroviaria en su conjunto o sostener la red ferroviaria actual, que es la concesionada a los actuales licenciatarios de carga, ¿no?, de nuestro país. Recordemos que la red ferroviaria está dividida en seis concesiones principales, que son las concesiones de carga. La más grande es el Belgrano Cargas, y hacia ahí es donde apuntan prácticamente todos los recursos, y donde van a apuntar todos los recursos. Ya habíamos hablado anteriormente aquí de la compra de vagones y de locomotoras a China por un monto de casi 2.500 millones de dólares, lo cual es bastante cuantioso. En ese mismo convenio, y esto es, digamos, dentro de... refleja un poco las contradicciones que tiene este tipo de iniciativas, ¿no? En paralelo a esta iniciativa, justamente, dentro de los convenios con China está la compra de rieles de laminación, con lo cual de rieles ferroviarios, con lo cual, por un lado, se intenta establecer, un nicho, un lugar, un espacio de fabricación de rieles, y por el otro lado, llave en mano, se realizan estos convenios con China, que incluyen no solamente material rodante, locomotoras y vagones, que bien pueden ser fabricados también acá en la Argentina, sino también trenes, rieles de ferroviario. Claro, bien. Martín, y Si pensamos a un sistema ferroviario, como muchas veces lo ha expresado el Negro Sena, Juan Carlos Sena, que esté integrado con el sistema de transporte terrestre, ¿se podría hablar de una Argentina completamente diferente? Supongamos que está la decisión política del gobierno nacional de querer armar un entramado, una red de transporte tanto ferroviario como terrestre, para que nuestras provincias, todas estas provincias que han sido postergadas durante tanto tiempo, comiencen a recuperar lo que en alguna vez se comenzó a desarrollar, esos polos industriales del resto del país. ¿Se podrá pensar en eso? Te escucho más o menos, Norberto. Estoy tratando de adivinar lo que me estás diciendo. Pero creo que la capté la idea. Bien. Es cierto, digamos, que se necesita un plan integral de transporte en la Argentina, ¿no es cierto? Y eso implica, digamos, el reemplazo de una de un tipo de transporte por el otro, sino la complementación entre uno y el otro. Sabemos que el ferrocarril es ventajoso frente al transporte automotor, por ejemplo, en largas distancias, que la cantidad de carga que puede transportar por kilómetro de ferrocarril y el costo que implica, no solamente en mantenimiento, sino también en los costos operativos, etcétera, es ventajoso en el ferrocarril para ciertas distancias, ¿no es cierto? Para distancias más cortas, evidentemente, el transporte motor es necesario. Uno no puede estar cubriendo la totalidad del territorio nacional con vías ferroviarias, con todo lo que implica eso, ¿no es cierto? Ahora, hay una cuestión muy importante para establecer un plan estratégico de transporte, y es el tema de la nacionalización en el sentido territorial de las decisiones. En estos momentos el transporte de pasajeros, por ejemplo, está provincializado, es decir, las provincias son las que tienen que hacerse cargo de la operación, del costo, el mantenimiento y de la entrega, digamos, incluso de la concesión, en una negociación con la empresa concesionaria de carga. Es decir, las vías que son utilizadas actualmente por las concesiones de carga, o sea, por las empresas concesionarias de carga, tienen que llegar a un arreglo con cada una de las provincias para el transporte de pasajeros. Por eso el transporte de pasajeros es muy muy complicado en esta estructura, digamos, y por eso se han cerrado muchos ramales. Hace poquito vivimos el cierre, digamos, del Gran Capitán, por ejemplo, que es el que llevaba el transporte de pasajeros hacia el litoral. Y justamente hablando de eso, el sábado que viene estamos haciendo una reunión ahí, pidiendo justamente por la vuelta del Gran Capitán, que es un transporte absolutamente mucho más barato que el transporte de larga distancia, junto con el MONAFE, el Movimiento Nacional Ferroviario, de Ramón Duarte y todos sus compañeros. Así que ahí estamos por lo menos tratando de generar conciencia de la importancia que tiene el transporte de pasajeros por ferrocarril, no solamente de pasajeros, sino también de carga, pero en este caso de pasajeros. Ahí en la Baja Bilbaso, en Entre Ríos, vamos a estar el 25 de mayo. Baja Bilbaso era justamente uno de los nodos ferroviarios del litoral, de donde salían los servicios ferroviarios, ¿no? Claro. Martínez Calabrino Ortiz, te agradecemos muchísimo la participación, como siempre. El domingo que viene nos estamos encontrando, después nos pasás el tema que quieras desarrollar para ir anunciándolo. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, y bueno, estaremos pensando en algún tema para desarrollar el domingo que viene. Listo, fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna semanal en el Club de la Pluma. Pausa, música, copete, separador, cortina, algo, nada. Vamos directamente con los audios, ¿sí? Los presentamos. Usted los programó, los audios. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, pero yo no sé qué tiene en mente, qué sé yo. Yo no sé qué tiene en mente. Bien, tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro pedagógico latinoamericano que se desarrolló aquí en el Ferial, en la provincia de Córdoba. Y tuvimos la oportunidad también de escuchar a varios expositores, varios participantes en este encuentro pedagógico. Vamos a compartir con ustedes tres audios. Si usted quiere decir, a ver, diga nomás. Bien, me gustaría aclarar un poquito qué es el encuentro pedagógico latinoamericano. En realidad, el título del encuentro era Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano, que fue organizado aquí en esta oportunidad por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, y que estuvo convocando a personas involucradas con la educación en distintos niveles de los países, digamos, latinoamericanos, pero bueno, algunos había, ¿no? Y bueno, y pudimos ver en ese movimiento pedagógico que se establecieron líneas muy interesantes y que nos pueden hacer sentir a los docentes parte de algo más grande. Con ese espíritu me gustaría que escucháramos los audios que estamos presentando. Bien, antes debo hacer un par de aclaraciones. Habíamos anunciado que íbamos a dialogar con el padre Omar Quinteros de Famatina. No estamos pudiendo comunicarnos con él. Lo anunciamos previendo que podíamos llegar a hacerlo, pero no, hasta ahora no hemos podido. Si lo logramos, lo ponemos al aire. Y Alex Corrons está ausente con aviso. Y César Hernández Paredes, ahí está, se despertó. No sabemos si se despertó. Vamos a ver si se despertó, estará con nosotros en el Club de la Pluma. Ahora sí, vamos a escuchar, en primer término, vamos a escuchar a José Antonio Cepeda, de Nicaragua. Y luego Nérida Mendoza, de Venezuela. Pero después de escucharlo a Cepeda, la presentamos a la compañera de Venezuela. Tu nombre, por favor. José Antonio Cepeda, secretario general de ANDE, de los maestros de Nicaragua. ¿Cuánto hace que estás de secretario general de los maestros? Bueno, estamos desde el año 96, ¿verdad? Que hemos ido en este proceso, primero enfrentando al neoliberalismo y ahora construyendo un nuevo modelo educativo. ¿Podría sintetizar la diferencia educativa antes de Ortega y después de Ortega? Bueno, antes del comandante Daniel, del 2007, era sencillo. Privatizador, excluyente, un sistema que obviamente creaba protagonismo más al mercado que a la misma educación y al mismo derecho humano. Y obviamente todo eso es lo que estamos tratando de reconstruir hoy a partir del derecho a la educación pública gratuita con calidad, hablando de que efectivamente los maestros y las maestras no son recaudadores de impuestos, sino que son principalmente los que ejercen la docencia y que por lo tanto son sujetos de la transformación y de los cambios educativos. Y obviamente el presupuesto educativo que ha ido creciendo y reconociéndole a los maestros y a las maestras el papel importante que juegan en la sociedad. Creo que eso es lo fundamental y lo principal que hemos desarrollado. ¿Alguna diferencia que puedas establecer entre la educación nicaragüense y la argentina? Bueno, mira, obviamente cada una es una realidad y un contexto diferente. Sin embargo, nos asimilamos que creo que lo importante es trabajar por el ser humano. Trabajar en el sentido de que somos personas, que estamos en una sociedad y que pertenecemos a un conjunto. Y en este sentido creo que el esfuerzo que hace la presidenta Fernández y el presidente Daniel Ortega tienen similitudes. Restituir el derecho a la población, restituir el derecho a las niños y niñas y jóvenes de tener una oportunidad educativa que les permite enfrentar mejor la vida. ¿Crees que es posible un proceso revolucionario educativo en toda Latinoamérica? Creemos en él y por eso estamos en el movimiento latinoamericano, el movimiento pedagógico latinoamericano. Creo que tenemos grandes educadores, tenemos grandes precursores que nos enseñaron el camino, ¿verdad? A partir de Pablo Freire, pero también hay otros educadores, ¿verdad? José Toledo de Aguirre, o sea, tenemos el esfuerzo de Gabriel Amistad, otros, ¿verdad? Educadores de Latinoamérica que nos dijeron que es posible tener esa educación que tanto soñamos para América Latina. Gracias. Bien. El que pasó era José Antonio Cepeda de Nicaragua. Ahora vamos a escuchar el diálogo que mantuvimos, una parte, no todo el diálogo. Después el diálogo completo lo vamos a subir a nuestra página para poder compartirlo con aquellos que les interese lo que expresaba Nérida Mendoza al Club de la Pluma. Vamos a escucharla a ella, es solamente un fragmentito, Tu nombre, por favor. Nérida. ¿Nérida? ¿Cuál? Nérida Mendoza. Nérida Mendoza. ¿Qué sos en Venezuela? ¿Qué haces en Venezuela? Varias cosas. Primero, formo parte de un colectivo social que integra los otros colectivos que forman parte del movimiento pedagógico revolucionario. También soy profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el colectivo con el que estoy, con el colectivo con el que estoy, trabajo con los niños en todo lo que es educación en derecho de niños, niñas y adolescentes. ¿Podrías hacer una breve síntesis en la diferencia a nivel educativo antes de Chávez y luego de Chávez? No solamente en la cantidad de los que pudieron acceder a la educación, los que accedían o no, y los que pueden acceder, sino también en el tema de los programas pedagógicos. Bueno, primero el cambio que supuso la entrada del presidente Chávez, que cambia la noción de la educación como un medio para acceder a una profesión, para tener dinero, para vivir bien. Eso, hay un viraje, porque entonces está planteado que la educación es uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo del país. Eso supone la construcción de una nueva subjetividad protagónica, que llamamos nosotros, es una subjetividad comprometida con lo público. Eso público que tiene que ver con el desarrollo de todo lo que es las fuerzas productivas del país, pero que sumen para la garantía de los derechos de los venezolanos y venezolanas, que es lo que nosotros llamamos la mayor suma de felicidad posible para los venezolanos y venezolanas. En ese marco surgen las misiones, ¿verdad? Surge la misión salud, fundamental para garantizar el derecho que tienen los niños a desarrollarse biológica y físicamente en óptimas condiciones, ¿verdad? Y que eso garantice también sus padres protegidos, para que los protejan a ellos en ese desarrollo. Para eso se hizo todas las misiones que tienen que ver con trabajo. La misión, por ejemplo, la misión Vuelvan Cara, la misión Saber y Trabajo, todo lo que es supuesto, por ejemplo, los programas de economía popular, todos los programas de financiamiento a media y gran empresa, todo eso que tiene que garantizar familias que estén en condiciones adecuadas para que protejan a sus niños, niñas y adolescentes. A la par de eso, todo lo que fue el sistema de escuelas bolivarianas, ¿verdad? Porque el niño, una vez que crece, pasa al sistema de escuelas bolivarianas, que es desde el preescolar. Incluso hay un programa que es desde la comunidad, que lo que llaman el Simoncito, que es que maestras que van por la comunidad convocando a las mamás a que también estimulen y trabajen con el niño todo el tema de las relaciones afectivas, el desarrollo del conocimiento, para que cuando lleguen al preescolar el niño ya venga montado pues en lo que supone su proceso educativo. Luego entran a lo que es la escuela primaria, al primer nivel, y luego la educación secundaria. En la educación primaria tiene una atención integral que tiene que ver con toda la parte del desarrollo epistemológico, y ahí toda la parte estética, pudiéramos así llamar, estética, lúdica, cultural, que son un conjunto de áreas que quedaron, porque Venezuela tenía nada más que una educación de mediodía. Ahora es hasta las 4 de la tarde, y de 1 a 4 los niños tienen actividades de música, teatro, educación para el trabajo. ¿Crees que es posible pensar una pedagogía y una forma de concebir la educación a nivel revolucionario en todo el continente? Sí, claro que sí, lo creo. Si fuimos capaces de encontrarnos en lo político para mirar nuevas formas de gobernar. Bien, ella era Nérida Mendoza desde Venezuela. Y ahora usted va a decir quién es Luis Cabeda. No va a decir quién es Luis Cabeda. Es de Buenos Aires, se integra la Flaxo, entre otras cosas. Es un dirigente sindical, educador, que estuvo como 30 y pico de años laburando en una escuela, donde había llegado simplemente para hacer una suplencia, y se quedó 31 años, dijo, ¿no, Luis Cabeda? 34, mira. ¿Para qué vamos a decir si lo va a decir él? ¿Vio usted? Claro. Vamos a escucharlo a Luis Cabeda ahora. ¿Tu nombre, por favor? Luis Cabeda. Luis Cabeda, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy docente de toda la vida. Fui maestro, fui director de escuela secundaria en La Matanza, en el corazón de la pobreza bonaerense. Y en este momento estoy jubilado y trabajo en CETERA como miembro de la Escuela Marina Vilte de Capacitación. En este momento estamos haciendo capacitación en todas las provincias para directores especialmente y también destinado a supervisores, pero básicamente directores de escuela. Cuando comenzaste a ejercer la docencia, ¿lo hiciste directamente en estas condiciones de marginalidad? Sí, sí, siempre. La verdad es que el primer año hice suplencias en donde conseguí y trabajé en varias escuelas, y al finalizar ese año me pareció que era interesante esto de andar conociendo distintas comunidades, distintas problemáticas. Dije, voy a tomar siempre suplencias cortas para andar por varios barrios. Y al año siguiente llegué al kilómetro 31 de la ruta 3 y me enamoré de ese barrio y me quedé 34 años. Así que esa primera decisión de que iba a andar paseando por distintos barrios y conociendo distintas comunidades me duró solo un año. El año siguiente me quedé ahí. ¿Con qué te encontras? ¿Con qué situación de los chicos, de los alumnos o de los estudiantes? Y después, cuando te retiras, después de 30 y pico de años. Mira, en principio, cuando llego a ese barrio, era un lugar de mucho aislamiento, sobre todo, un barrio de sectores populares. Estoy hablando del año 76, acababa de iniciar la dictadura militar. Un barrio de trabajadores manuales, de trabajadoras domésticas, de muchos desocupados, que con el avance de las políticas que ya se implementan durante el periodo militar, de las políticas neoliberales, se acentúa esta situación, y que termina en los años 90 con un alto grado de pauperización, con un número muy alto de desocupados en el barrio, con trabajos absolutamente precarizados y en condiciones de mucha explotación. Y bueno, la verdad es que esto ha ido cambiando. Uno puede reconocer hasta el último momento en el que estuve. Yo estuve en el 2010 y sigo teniendo contacto con la gente de la escuela. Hay un alto nivel de ocupación en el barrio, hay un crecimiento edilicio muy importante, y un alto nivel de presencia de los pibes en las escuelas. La escuela ha crecido. De hecho, en el comienzo solamente había escuela primaria. A partir de un trabajo que hacemos con padres de los chicos de séptimo grado que terminaban la escuela y no podían continuar, conseguimos la creación de la primera escuela secundaria. Y lo último que ocurre en el 2010, cuando estoy a punto de jubilarme, es que logramos que la escuela se desdoble, la escuela secundaria, y hoy hay una escuela secundaria de nivel medio y una escuela técnica. Bueno. Además de el jardín estatal, el jardín de infantes estatal, y ahora se está creando un centro de educación complementaria, así que la verdad que el crecimiento y todas las escuelas están que desbordan de chicos realmente. A pesar del esfuerzo de docentes como vos, ¿quién educa en la Argentina? ¿Quién educa así en términos generales? Y sí, bueno, educa, yo creo que la escuela educa y disputa sentidos en términos de lo que la sociedad es con los medios de comunicación. Yo diría que básicamente con los medios de comunicación, también con algo del sentido común construido. Durante mucho tiempo se educó y se formó a partir de la presión económica que significaba convocar al silencio ante el miedo de la pérdida de lo poco que se tenía, digamos. Hay muchos modos de impactar en los modos en que la gente se reconoce a sí misma como parte de las sociedades, ¿no? Creo que hoy la disputa está centrada en el lugar que ocupan los medios en la conformación del sentido de la gente y del modo en que se reconoce como parte de una comunidad, ¿no? Bien, ¿y cómo haces para contrarrestar ese lugar que ha ocupado en los medios de comunicación y que ha desplazado la formación escolar? Yo no diría que la ha desplazado, creo que la pone en un lugar de mucha tensión y creo que, bueno, con más políticas educativas, con mejores proyectos de parte de las escuelas, con mayor pasión de los que estamos adentro de las escuelas para poder poner sobre la mesa las mentiras que se construyen para crear ciertos condicionamientos. Y creo que en ese sentido hay alguna respuesta del gobierno nacional en términos de mayor acercamiento a herramientas necesarias, como desde la construcción de escuelas, la presencia de las netbooks, la distribución de libros, la posibilidad de la asignación universal por hijo, como un prerequisito interesante de contar con determinados materiales que puedan hacer efectiva la tarea de educar. Pero después están los maestros y después están los profesores, que hagan con eso algo interesante, que hagan que atravesar las escuelas permita que los chicos construyan mejores condiciones para el acercamiento al conocimiento. Ahora, y en ese sentido, los maestros y los profesores somos absolutamente irreemplazables, ¿no? Está, fenómeno. Pero tenés que modificar la formación de docentes. Sí, ahí hay un lugar de cómo se forman los docentes que hay que revisar y que hay que revisar fuerte. Pienso que ya desde cómo se construye y cómo se piensa la escuela secundaria hay que repensarla. Creo que estamos en un momento fuerte de crisis en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo creo que la crisis es bien interesante. Creo que hay una escuela, sobre todo la escuela secundaria y el nivel terciario, que no termina de morir. Y hay una escuela secundaria y un nivel terciario que todavía no termina de nacer. Estamos en ese proceso de desprendernos de los viejos modos de pensar la escuela para poder empezar a construir otros modos de pensarse adentro de la escuela, de pensar otros recorridos posibles para chicos que no pueden estar, que no soportan estar 5 horas sentados, pero que tienen ganas de aprender y que pueden aprender de otros modos si la escuela se los propone, si la escuela los desafía, si la escuela confía en que ellos pueden, ¿no? Ahora, me parece que este es un proceso que es interesante, que tiene que ver con este discurso que uno escucha muchas veces en las escuelas de yo no fui preparado para esto, y es verdad que no fuimos preparados para esta nueva demanda que aparece hoy en las escuelas, pero con la que tenemos que hacer algo, ¿no? Son los nuevos pibes que están hoy en las escuelas, por suerte. Yo digo bienvenida a la crisis, digo bienvenida a la desazón, la incertidumbre que atravesamos los docentes, porque esto nos empuja a buscar nuevos métodos, porque esto significa que hoy hay adentro de las escuelas unos sujetos que antes no estaban convocados, que antes sentían que ese espacio no les pertenecía, ¿no? Que hoy sienten que pueden pasar el umbral de la escuela y reclamar por el derecho a una educación, a participar de un mundo que si no lo presenta la escuela no lo presenta nadie. Así que te agradezco mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Parte de lo registrado en este encuentro pedagógico, hacer un movimiento pedagógico latinoamericano. Tengo que leer un par de cosas, compartirlas con ustedes. Para aquellos que los que somos de aquí, de la provincia de Córdoba, de Argentina, pero también que sirva para conocer un poco los que están afuera de nuestro país, quienes nos gobiernan, entre comillas. Conociendo a José Manuel, me escriben: Esteban Falcón, presidente de los servicios de radio y televisión, SRT, de la Universidad Nacional de Córdoba, se refirió al decreto del gobernador en el que pretende garantizar la libertad de prensa, como antes lo hiciera Mauricio Macri. Dicho con minúscula de mi parte. El responsable de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional destacó que dicho decreto, que pretende garantizar la libertad de prensa y expresión en Córdoba y alcanza a todos los medios de la provincia, se contrapone con la ley de medios sancionada por el Congreso de la Nación. En este sentido, Falcón también apuntó que el gobernador cordobés utiliza la profusa pauta oficial para condicionar o castigar a los medios que continuamos haciendo periodismo y no seguidismo. La defensa cerrada y a cualquier precio que realizan los medios dominantes de sus negocios y privilegios frente a la aplicación plena de la ley de medios intenta modificar el concepto de pluralismo informativo, señaló el presidente de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, y agregó que los que no son rabiosamente anti-K no son plurales y los que ejercemos un verdadero pluralismo somos medios adictos o cooptados por el gobierno. Un gobierno que se impuso en las últimas elecciones por un 54% de los votos y que se pretende que tenga la palabra prohibida en los medios de comunicación, aseguró en referencia al gobierno nacional. Asimismo, destacó que este es el mismo gobernador que levantó la pauta oficial de nuestros medios en febrero pasado y que se niega a acordar una forma de pago de la deuda que mantiene con los servicios de radio y televisión por más de 10 millones de pesos. Por último, manifestó que mientras continúa gastando profusamente el enorme presupuesto que posee para publicidad en el resto de los medios radiales y televisivos de la provincia que manejan este extraño concepto de pluralismo. Y al respecto, quiero también agregar lo que nos comenta Claudio Oroz, el doctor Claudio Oroz, este maravilloso tipo que, miren, otro así como Pablo Salinas, ¿no?, que defienden los derechos humanos a ultranza. Dice, esto es de la SOTA, dice una cosa y hace otra, dice ser demócrata y ayudó a voltear al gobierno popular de Obregón Cano, critica a Cristina y se prende en la anatomía, que es como una lobotomía, pero más gorda, hablando de corrupción con humo, y se olvida de los viajes denunciados en la TV de la universidad que hizo un avión alquilado por los paraísos fiscales. Decreta la libertad de prensa, si la decreta, de tan bruto que es, y no paga a los medios que lo critican. Sus ministros filmados, choreando, salen a decir que es una maniobra de los medios K. Esto es el cordobesismo, no digan que no les avisamos. Necesitaba leer estas dos cosas que están encadenadas y tienen que ver con esta desfachatez, de este desparpajo, este personajesco que es José Manuel de la Sota. Realmente impresentable el hombre, ¿eh? Realmente, hoy me han hecho reír, han estado todos muy ocurrentes. Masiochi desde Chile con sus exabruptos estuvo genial. Y lo de la anatomía, pero imperdible. ¿Me recuerda Claudio Oroz, quién es el que generó esa palabra? Sí, Claudio Oroz. ¡Qué grande! El doctor Claudio Oroz, un genio, un genio. Ahora sí, continuamos con lo que teníamos programado, señora, disculpen. Soy Norberto Galazo. Le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. ¿Cómo le va, mi querido amigo Jorge Orozco? Pero, mi estimado compañero, ¿cómo está usted? Muy bien, yo. Bueno, me alegro. Usted se tomó una licencia el domingo pasado, pero quedó en deuda. Y hoy seguramente no va a ser, ¿no?, como el cordobesista José Manuel de la Sota, de quedar en deuda, por eso viene y la salda. Y usted nos iba a hablar, pero yo tengo duda, iba a hablar de un opositor cordobés. Me iba a hablar de la Sota, no, por favor, porque acá no, dice que el tipo era un opositor a las políticas mitristas. Claro, y yo supongo, aunque nunca hablé con el Quincho, supongo que él no debe ser precisamente un opositor a las políticas mitristas. No, no, creo que ni siquiera debe saber lo que es mitrismo. Tal vez, muy probable. Perdón, ¿no? Pero... No, en este caso, Norberto, se trata de alguien que en su momento se lo llamó también el constante revolucionario de Córdoba, que se llamó Simón Luengo, muy poco conocido, por cierto. Sí, yo tampoco lo tengo registrado. No, claro, y no. Sin embargo, de tanta trascendencia en la historia de nuestra patria. Fíjate vos que este compañero, llamémoslo así, inicia, ni bien Mitre comienza a mandar fuerzas armadas al interior del país para domesticarlo, en el año 63 más o menos, Luengo insurrecciona a un grupo de soldados, suelta a los federales presos y organiza una fuerza con la cual derroca al gobernador de aquel momento. Este golpe que da él es un golpe a favor del Chacho, claro. Quien posterior a ese el golpe, Chacho Peñalosa, decimos. Claro, el Chacho Peñalosa. Porque recuerde usted siempre que tenemos oyentes que por ahí no saben a quiénes nos estamos refiriendo. Perdón, tenés toda la razón del mundo. Sí, señor, el Chacho Peñalosa. Quien ingresó a la ciudad una vez que se dio este golpe, y desde los balcones del Cabildo cordobés se dirigió al pueblo convocándolo a una nueva gesta de libertad contra la opresión del centralismo porteño, dijo en aquel discurso. Uh-huh. El Chacho Peñalosa espera, por supuesto, el apoyo de Urquiza, pero ese entrerriano no se mueve, mientras que Paunero y Sandes, que eran los generales de Mitre, caen sobre los que se habían insurreccionado y los derrotan en la batalla de las playas. Luego entonces se retira para proseguir muy silenciosamente su trabajo de nuclear a los enemigos del tirano de Buenos Aires, como decía él, que por supuesto era Mitre, ¿no? Uh-huh. Cuando se inicia la guerra del Paraguay, él se declara contrario a la misma y esconde a los desertores del ejército que se niegan a luchar contra las fuerzas de Solano López. Entendamos acá que como desertores eran en realidad patriotas que no querían pelear contra los hermanos paraguayos, ¿no? Claro. Posteriormente, en el 1867, encabeza otra insurrección y toma preso al ministro de guerra de la nación, que se encontraba en ese momento y de casualidad en Córdoba. Pero nuevamente no obtiene el apoyo esperado desde el litoral, o sea, desde Urquiza. Y el movimiento es sofocado y lo toman prisionero. En el 68, un año después, lleva a cabo, o sea, le habían dado la libertad, y lleva a cabo otro intento contra el gobierno de Mitre y fracasa nuevamente. Justamente por estos sucesivos levantamientos que tuvo, desde Buenos Aires se lo llamó el constante revolucionario de Córdoba, como te había dicho antes. Uh-huh. Sí, en el 70, 1870, luchando nuevamente y en ese momento colaborando con Ricardo López Jordán en Entre Ríos, en una insurrección contra Urquiza, quien desde Pavón sabemos que constantemente estuvo defraudando al movimiento federal. En ese momento, nuestro amigo Luengo, el 11 de abril, integra una insurrección, aunque según la historia o algunos historiadores dicen que no hubo órdenes precisas de López Jordán, pero él integró una partida de 30 hombres, y a los gritos de muera Urquiza, traidor y vendido a los porteños, se introdujo en el Palacio San José y lo matan. Más que todo, dijo en aquel momento José Hernández, Urquiza era el jefe traidor del Partido Federal y su muerte, mil veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido, otras tantas veces sacrificado y vendido por él. De esta manera, podemos considerar que Luengo fue el brazo ejecutor de una justicia ejemplar para aquellos que han derrotado en aquel momento, y hoy habría que pensar también quiénes son los traidores que están actuando para que se derrote los movimientos populares, ¿no? ¿Quién? Hoy lo hacen a través por ahí de, podemos decir, desde la televisión, ¿te parece, Norberto? Sí, sí. Bueno, lamentablemente, en el año 72, una partida lo logra ubicar a Luengo, que andaba escondido, ya que había perdido nuevamente otra batalla junto con López Jordán. Y lo encuentran y, bueno, en la pelea lo matan, o sea, en la pelea, muchos contra él solo, lo matan de un sablazo. Sí. Y a partir de ahí la figura de Luengo se va perdiendo en el olvido. Fíjate vos que tanto es así que ni siquiera los los amigos, los hermanos cordobeses, tampoco lo recuerdan, ¿no? No. Está borrado de la historia oficial cordobesa, y bueno, como tampoco se le ha dado mucho lugar al coronel Bustos también. Claro, claro, pero fíjate vos que la trascendencia de este hombre, además de lo que hizo él mismo en Córdoba y su lucha contra el mitrismo, es quien comandaba la partida que mata a Urquiza. O sea, no era un Jorge Orozco cualquiera, digamos, y sin embargo aún así no es recordado, ¿no? Cómo esta historia oficial ha ido sepultando a los que han luchado por la libertad de la patria, ¿no? Claro. Bueno, con esto terminamos por hoy. Señor, anticipo para el próximo domingo. Anticipo para el domingo. Si tiene algo. Es, ¿no?, una mujer. Tucumana, bien. Ella. Humana. Tucumana. Ah, Tucumana. Tucumana. Tucumana, sí. Humana, sí. Digo humana, ¿de dónde sale? Que estamos hablando marciano. Bueno. Es que acá no sé si serán marcianos o de dónde, pero hay muchos inhumanos. Sí, eso seguro. Así que por suerte algunos ya no están más entre nosotros. Y te quería decir un paréntesis, segundito. Sí, dale. Con respecto a eso de quien ya no está más entre nosotros. Sí. Qué simbólico el lugar donde muere, ¿no? Sí, en el inodoro, sentado, sí. Sentado en inodoro, se fue por el inodoro, como corresponde, ¿no? No se fue por el inodoro, pero bueno. No, o sea, pero de alguna manera se fue, su vida se fue por el inodoro, y es lo que corresponde, ¿no? Dicho escatológicamente, cago, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, sobre esta Tucumana te comento. Va a quedar en la historia, cagó Videla. Sí. Se fue hecho mierda, digamos. Bueno, volvamos a lo nuestro, que es más serio. Bueno, esta querida tucumana, también muy poco conocida, en 1806, cuando los ingleses nos invaden, uh-huh, ella peleó acompañando a su esposo, a quien muere en esa pelea. Ella toma el fusil de su esposo y da muerte al inglés que lo mató. Le quitó el fusil al inglés y después, una vez terminada la pelea, se lo presentó a Linier como un trofeo de guerra. Bien. Así lo dejamos para la próxima. Bien, señor, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Norberto. Fue nuestro compañero Jorge Orozco con su columna Los malditos excluidos de la historia oficial. Ahora vamos a una pausa, cortina, música, algo. Por todas partes será, por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste, será. Por la bendita circunstancia del agua, por todas partes será. Por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquirí, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Oyun, o por Chango. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a otro amigo nuestro, un compañerazo militante también por los derechos humanos, por la inclusión, por, bueno, en fin, los medios alternativos, y que la viene peleando Visiones Argentinas, Juan Carlos Sánchez con nosotros. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días, Norberto, muy buenos días a todo Cosquín y a todo Córdoba. Acá estamos en Buenos Aires con un clima de otoño bastante fresquete. Bueno, ¿qué va a ser? Juan Carlos, ¿a qué te querés referir hoy? ¿Sobre qué tema querés hablar? Mira, creo que hay un montón de cosas para hablar, pero te la voy a resumir en una sola. Bien. porque está todo relacionado. Lo que hoy estaban hablando con Viviana, la mamá de Facundo, la situación de violencia institucional que se sigue dando en la provincia de Jujuy, con todos los recabios de una formación policial que se heredó de la dictadura. Uh-huh. Y justamente por eso mismo Videla no murió, está más vivo que nunca, está vivo en estos represores de carne y hueso que siguen ejecutando el código de faltas, está vivo en ciertas cuestiones económicas y sociales que actualmente acosan a buena parte de las mayorías populares. Estamos en un momento crítico donde las circunstancias del año electoral exacerban ese tipo de cosas. Y entonces a veces hay que meditar un poquito cada vez que hablamos. Sin embargo, hoy más que nunca tenemos que reafirmar esta cuestión de la vida en democracia, que aunque no sea participativa, nos sirve y de mucho en comparación con lo que hemos vivido unos cuantos, ¿no? Nada que ver con aquellas épocas donde el terror reinó en la Argentina y en buena parte de Latinoamérica. Y entonces lo que tenemos que tener presente es precisamente esta herencia que nos dejó. Se llevó a la tumba un montón de datos para recuperar a los nietos, pero también se llevó otros datos, como ser también cómo y por qué se ejecutó este plan económico junto con su ministro, que también, y ironías del destino, también falleció este año. Estamos precisamente ante una encrucijada vital, porque los derechos humanos están en crisis y hay que acordarnos no solamente del ayer, sino del hoy, porque los derechos humanos de hoy, sin dudas, merecen también su lugar, un lugar que todavía pareciera que no se toma en cuenta las circunstancias por las cuales atraviesa a la comunidad COM en Formosa, la situación de los docentes en el Chaco, que fueron reprimidos, y son cosas que hay que empezar a rever desde el Estado mismo. No es fácil, pero hay que empezar a desmontar esta organización represiva que realmente está impidiendo precisamente canalizar los reclamos de algunos sectores que obviamente todavía no han recibido los beneficios del modelo, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y vuelvo a reiterar, Videla no murió, está más vivo que nunca. Y eso es lo que no podemos olvidar, la herencia que dejó. Uh-huh, seguro, sí señor. Dejó muchísima herencia, bastante bastante fulera, ¿no?, para todos nosotros. Juan Carlos Sánchez, el tema, estuviste haciendo un breve recorrido, digo breve, mencionando algunos de los desaparecidos en democracia, de aquellos que son víctimas de este aparato represivo que no se termina de desmantelar. Pregunto, como pregunté en el editorial, te lo pregunto a vos. ¿Hay voluntad para desmantelar todo ese aparato represivo que todavía sigue vigente? Por lo menos desde mi punto de vista, te voy a ser honesto, no lo advierto. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los familiares de las víctimas de Jujuy, que justamente una de las víctimas fue un pibe con discapacidad, empecemos por ahí. Ya eso es gravísimo, ¿no? Y nos acordamos de la represión en el Borda, ¿no? Uh-huh. No veo que haya voluntad precisamente de desmantelar este aparato represivo. Ojalá existiera esa voluntad para por lo menos decir, señores, hasta acá llegaron, no se puede hacer más esto. Es una de las deudas de la democracia que no me cabe la menor duda que tiene, pero la cuestión es cómo hacer, ¿no? Si bien desde la nación se han establecido ciertas normas que ya prohíben el uso de armas de fuego, que se limita la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, en cortes de ruta, también estamos viendo que en algunas fuerzas como la gendarmería también se le está yendo la mano, y nos acordamos de Bariloche, ¿no?, donde detuvieron a un pibe de 12 años, lo agarraron de los brazos, la foto circuló por las redes sociales en forma espectacular, ¿no?, viral, dirían los especialistas en marketing. El problema hoy está en las policías provinciales, en las policías bravas, y el tema es si quieren los gobiernos provinciales desmantelar las policías bravas o las quieren mantener para seguir sustentando sus proyectos políticos junto con el poder económico de cada provincia, ¿no? Uh-huh. Es que ese es el fondo de la cuestión. La lucha de clases no murió, porque la gran mayoría de los conflictos tiene origen en eso, en esa lucha por estar en los medios de producción, como diría Marx. Pero el tema sigue siendo recurrente, y mientras no se adopten las medidas necesarias del Estado, como tampoco el poder, si el Poder Judicial tampoco interviene para limitar esos excesos, creo que vamos por mucho, muy mal camino. Uh-huh. Juan Carlos Sánchez, querido amigo, Visiones Argentinas, te debemos el copete presentación, ya lo vamos a grabar, ya lo vamos a grabar y te lo vamos a poner al aire. No solamente el copete para presentar, sino también porque ya en esta semana ya voy a preparar un video institucional que va a circular por internet y por Facebook para que precisamente se conozca un poco más el blog. Bien. Estamos trabajando y mucho en reorganizar todo esto, porque imagínate, para que te des una idea, el material completo son 4.250 artículos. Claro. Y hay que organizar todo ese material de manera que pueda ser leído y ubicado por todas y todos, ¿no? Claro, claro. Decí por favor la dirección del blog nuevamente. www.visionescharga.blogspot.com.ar. Bien, perfecto. Para el exterior, blogspot.com, porque la terminación se adapta a la del país donde está, donde el país donde se ve. Bien. Y te mando un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, Juanca. Otro abrazo enorme para vos y un saludo grande a la audiencia, y nos veremos y nos estaremos escuchando el próximo domingo. Bien, fue el profesor Juan Carlos Sánchez de Visiones Argentinas con nosotros aquí del Club de la Pluma. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. ¿Cómo le va, mi hermano Néstor Forero? ¿Cómo anda, querido? Muy bien, aquí estamos escuchándolos y viendo cómo había dificultades con César, entonces dije, llamo antes para tratar por de cubrir ese bache. Pero por supuesto, aparte que usted no es ningún ninguno que esté cubriendo baches, ¿eh? Bueno. Querido amigo. Sí. Dígame usted. Deudas. ¿Se fue sin pagar todas las deudas que debía este miserable Videla? Se fue. Y nos dejó deudas todavía, no sin pagar. Sí, no, es mucho más grave, porque es verdad, se murió en la cárcel, juzgado y condenado, pero solamente en un juicio. Uh-huh. Los demás, por la morosidad y la injusticia del Poder Judicial, no llegaron a su instancia final. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la injusticia y la morosidad del Poder Judicial, que tanto daño nos hace y que es una verdadera afrenta a la democracia y a todos aquellos que lucharon por la independencia del país. Uh-huh. Todos, sin distinción de ideología ni a lo largo de nuestra historia, al querer hacer un país independiente, no hay país independiente con una justicia que dependa o ampare o dé impunidad a los gerentes y a los empleados del imperio. Y en este caso tuvimos la suerte, o no la suerte, sino la decisión de, por lo menos en un caso que llevó a este genocida a la cárcel común y murió simbólicamente en el lugar que le correspondía. te distraigo dos segundos por un comentario. Lisandro Licari, que es uno de los compañeros de aquí de Radio Inédita y la cooperativa Nodos, dice hace dos meses la alta sociedad, yo le pondría suciedad, como decía Calamaro, despidió a José Alfredo Martínez de Hoz con 91 avisos fúnebres en el diario La Nación. Ayer, tras la muerte de Videla, condenado y preso en cárcel común, apenas 18 avisos en el diario de los Mitre reflejaron el triste y solitario final de quien fuera considerado durante no menos de 20 años ejemplo de militar y hasta estadista. A lo que agrega después en estos comentarios nuestra compañera Emilce Romero Gilman, bastante fulerito los avisos, dice fulerito que gente que está viva piense así. Es terrible que gente realmente, como dice Emilce, piensen de esta manera, ¿no? Bueno, Roma no paga traidores, ese es el viejo dicho, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, muchos de los que firmaron los avisos hace dos meses se habrán curado en salud, y una cosa es despedir a alguien que ha trabajado toda la vida bajo el ala y la protección del imperio, y otra cosa totalmente distinta es aquel que ha sido funcional, es decir, ha sido un empleado circunstancial. Lo cuidaron un ratito y nada más, y después le soltaron la mano. Uh-huh. Martín León murió en su cama y sin llegar a tener un fallo definitivo. Y en el caso de el juicio que nosotros iniciamos por los estragos producidos por la deuda, sin siquiera ser imputado. Uh-huh. Porque algunos jueces contenciosos administrativos aquí en la capital federal cuestionaban nuestra personería y no actuaban de oficio como les hubiera correspondido. Entonces ahí tenemos que algo grave que todavía sigue dando vuelta y que debemos reflexionar es si evidentemente el Plan Cóndor, que dio origen a todas estas sangrientas dictaduras en el Cono Sur, si efectivamente han desaparecido o solamente están agazapadas. Uh-huh. Ahí estaba la denuncia hace unas semanas del jurista paraguayo Matías Almada, que señalaba que el Plan Cóndor todavía existe y está dirigido por un general peruano en este caso. Ya no están ni Stroessner, ni Videla, ni Pinochet, ni Banzer, pero él señala que hay información que se intercambia a través de la CEA, que es la Conferencia de Ejércitos Americanos, en el cual señala que se sigue intercambiando información de las personas a las cuales ellas consideran peligrosas. Entonces, ojo, que el Plan Cóndor habría que revisar si efectivamente ha desaparecido o si es sobrevolando sobre nuestras cabezas, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso que sostenemos de que los aparatos represivos no han sido desmantelados en su totalidad, como siempre se ha pretendido o se ha discursiado de alguna forma, y esa dependencia a estos aparatos represivos y esta no desaparición del Plan Cóndor, que sigue sobrevolando lamentablemente sobre nuestras cabezas, tiene mucho que ver con muchos otros temas que están relacionados con las luchas populares, con los movimientos sociales y con las reivindicaciones de los derechos humanos y con las reivindicaciones de nuestro derecho a una vida digna y saludable. Proyectos mineros, agrosojeros, narcosojeros, sí. Creo que está todo completamente emparentado. Claro, y la represión en las cárceles que tanto has difundido y los compañeros han dado testimonio, y las represiones que están teniendo a los grupos sociales que defienden sus derechos y los derechos de sus hijos y sus nietos, no son más que prácticas, esas represiones, de pruebas piloto, es decir, o represiones acotadas, pero que van viendo también cómo reacciona el resto de la sociedad, si efectivamente se solidariza o lo mira pasivamente la represión a los a las protestas sociales. Uh-huh. Entonces, ojo, que no está desarmado el aparato, que económicamente están muy fuertes, que intentan dar golpes de Estado continuamente, el golpe de Estado no de la a veces de una manera como le ha pasado a Lugo, otras veces a través de ir colocando económicamente a los países en una encrucijada. Las corridas bancarias que ha tenido la Argentina en los últimos años son pequeñas pruebas piloto para ir viendo y desgastando el poder del Estado Nacional. Se diga o no se diga, se tome conciencia o no se tome conciencia por parte de los dirigentes, que no es defender a un determinado partido político o un movimiento político, sino que hay que defender ante todo el patrimonio nacional y la independencia, y este proceso de independencia que hemos iniciado nuevamente en el continente. Ojo que estas cuestiones económicas, estas cuestiones de producción minera, narcosojero, como has dicho, no son gratis, y hace a la lucha y a ir cobrando cuotas de poder o a favor del pueblo argentino y del pueblo americano en general, o a favor de estos grupos que quieren sumergirnos nuevamente en una noche. Sure. No por algo, el proceso, la dictadura, yo sigo guardando el nombre del proceso, por el proceso de reorganización nacional, porque si hubo un proceso de reorganización, es que hubo un proceso de organización anterior. Claro. Este proceso de organización anterior, es lo que estabas hablando con Orozco hace un rato, lo empezó Mitre, lo siguió Sarmiento y lo terminó Avellaneda, quien produjo un enorme endeudamiento que llevó décadas y décadas pagarlo, que lo terminó pagando Perón en el 47, y estamos hablando de casi 80 años de pagar y pagar y pagar. Y por otro lado, el del asesinato de los gauchos durante aquellos gobiernos, esos 50.000 gauchos que fueron asesinados, por la cantidad de habitantes que tenía la República Argentina, era el equivalente a 1.000.000 de muertos actuales. Y el proceso de reorganización nacional inició con el cambio económico, un sistema que nos ha costado 1.000.000 de argentinos. ¿De qué manera? Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero lo repetimos. En el año 70, cuando se hizo el censo, por la baja densidad poblacional y tasa de crecimiento poblacional que tenía la República Argentina, íbamos a ser, según los cálculos de los estadistas, en el año 2000, 40 millones de habitantes. Hoy somos 40 millones de habitantes. Cuando nos censaron en el año 2001, en enero del 2001, éramos 36.600.000 personas. Hay una gran sorpresa, claro, teníamos aparte 2.400.000 argentinos en el exterior. Y entre los 36.600 más los 2.400.000, eran 39 millones, no 40. Claro. Nos faltaba 1.000.000 de personas, lo mismo que faltaron o fueron asesinados en la organización nacional. Y ese 1.000.000 de personas murieron de distinta manera, pero siempre bajo una forma violenta de la represión. La represión armada, con los 30.000 desaparecidos, pero también con los niños que murieron muertos de hambre por causas sociales, económicas y culturales totalmente fáciles de revertir desde otro sistema económico. Hubo años que murieron más de 19.000 niños antes de cumplir 5 años de vida y 13.000 niños antes de cumplir un año de vida. Y eso fue un escándalo. Y lo escándalo fue que no fuera un escándalo porque fue tapado. Claro. Entonces, nos faltan un montón de niños, nos faltan un montón de ancianos que murieron también por falta de atención médica. Y si caminamos las ciudades y las vemos y las observamos, veremos que en las grandes ciudades no hay una cantidad pareja de habitantes. Va a haber, si uno mira, va a haber personas mayores o cercanas a los 60 años, y después va a haber personas mayoritariamente de 40 años o menos. Fíjense que ahora, en estos días, que sale que la mayoría del padrón electoral son personas menores de 45 años. Lo celebro, pero también habla de un bache generacional de personas que nos faltan. Y nos faltan 1.000.000 de argentinos. Seguro, seguro que es así. Querido amigo y hermano, nos estamos encontrando el próximo domingo. En junio te tenemos acá, ¿no? A fines de junio. Sí, señor. Bueno, ya no decimos más nada, pero te vamos a tener acá. Te mando un fuerte abrazo y que descanse, mi amado. Un abrazo. Gracias. Fue el doctor Néstor Forero con su columna sobre, bueno, tantas deudas que tenemos en nuestro país, en nuestra tierra. Me mandan abrazos, saludos. Martín Genún nos manda abrazos. ¿Quién más? También Mónica Gómez dice: Norberto, un abrazo. También te lo mandamos a vos, Mónica. Vamos a ver si podemos ahora escucharlo a César Hernández Paredes, por fin. Yo no sé si es el Skype o se durmió. No sé. ¿Cómo te va, César? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Como si estuvieras hablando bajo un submarino, pero sí te escucho. Y me parece que habría que aprovechar el tiempo para hablarte un poco de cómo ahora el narcotráfico en México tiene una nueva comunicación social y se ha convertido en un gobierno paralelo, aprovechando que hay un gobierno fallido, no solo a nivel federal, sino a nivel gobiernos locales. Ahora la nueva modalidad en esta semana que recién pasó es que los líderes de los cárteles de la droga hacen sus videos caseros, los suben al YouTube y a través de estos videos hacen su propia comunicación social, se conectan con los ciudadanos y con sus otros aliados en otros lugares y lanzan una especie de orden del día donde dicen en qué poblado y qué días van a ir a asesinar a sus adversarios. Hacen el aviso, pasan los días, se cumple la fecha y resulta que sí cumplen, sí van hasta ese poblado y sí aparecen las víctimas de este cártel colgados en las entradas de los pueblos. Así es de que, bueno, lo cual significa un vacío de poder impresionante y una conexión entre las policías municipales, las policías estatales y la policía federal que permite a través de una red de corrupción que este gobierno paralelo, que como decía al principio aprovecha el estado fallido, pueda gobernar de esta manera bajo amenaza y con el control pues prácticamente total del comportamiento de los grupos sociales, porque ellos a través de estos videos de YouTube avisan si le tienen permitido a la gente salir a la calle o tiene que quedarse las noches en su casa, y hacen una especie de decálogo en donde a través de ese decálogo van castigando a los ciudadanos que no cumplen con las normas morales inscritas en los cárteles de la droga. Pongo un ejemplo sencillo: un vendedor de limones que vende limones en una esquina, si guarda los limones para un día siguiente porque se anuncia que va a subir el precio, por usura llegan los cárteles de la droga, secuestran de manera de orden, en un buen castillo con una checo y lo dejan ahí, la promesa de que no va a volver a cometer usura con el pueblo. Es un poco panorama que está viviendo México, no solo de la llegada de este nuevo PRI, de este nuevo gobierno que compró las presidencias, sino con las puertas abiertas los últimos 10 años los gobiernos de los demócratas cristianos y apretan. Se está cortando mucho la... Cuesta comprender lo que dice. Que con su poder apoyaron a que llegara el actual presidente de la República, según lo publica el día de hoy, domingo. Se corta. Proceso. Ya sale una descripción. No, Gabriela, no se puede apreciar lo que está diciendo César Hernández Paredes. Ya lo poco que pudimos escuchar, es terrorífico lo que se está viviendo allí en México. Es terrorífico. Lamentable que todo esto esté sucediendo. Y encima, al lado, ¿no?, de estos muchachos que se han dado en llamar los gendarmes mundiales, que teóricamente eran para poner paz en el mundo. Míralo. Y seguramente tienen muchísima injerencia los muchachos del norte con esto que está viviendo, lamentablemente. ¿Qué fue? ¿Es un temblor? ¿Un coso? No sé, acá algo se movió. Y por ahí son los muchachos de los cárteles de la droga que nos están bombardeando, qué sé yo. Es lamentable que eso esté ocurriendo, lamentable. Gabriela Fernández, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Lamentablemente no hemos podido restablecer el contacto para poder escucharlo bien a César Hernández Paredes. Ojalá que el próximo domingo podamos tenerlo al aire y tal vez un poquito más temprano para poder escuchar todo esto que, a pesar de ser terrorífico, debemos conocer porque son las realidades en nuestro planeta que tienen que difundirse, porque no estamos en un lecho de rosa, lamentablemente, por más que quisiésemos. Gabriela, nos despedimos de la audiencia. Se quedó dormida también ella. No, se contagió, no estoy de César Hernández Paredes. Estoy tratando de saber por qué lugar de mi mundo tecnológico tengo que continuar. Pero ya está, ya me estoy ubicando. Ah, bueno, que nos estamos yendo, eso. En la puerta se tiene que ubicar. Hasta el próximo domingo para usted y para toda la audiencia. Vale Rivero dice, estuvo bueno eso de la mujer humana, qué lindo clima que mantiene el programa, felicitaciones y un abrazo desde Tancacha. Vale Rivero, también te mandamos el abrazo para vos, para tu marido y para toda la familia de Raúl López, mi querido amigo el doctor Raúl López. Gente, ya nos estamos yendo, lamentablemente no pudimos concretar varias de las comunicaciones que teníamos pautadas para el día de hoy, pero bueno, ya saben cómo son este tema de las comunicaciones, son las incomunicaciones. No es cuestión de antes. Ahora también hay gentes, hermanas, que le queman de la peor manera. Y otras que siguen andando abandonadas a su suerte, o más bien abandonadas a su muerte. Porque, como dijo uno del adoquín, alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Aunque decir muertos es quedarse corto, suena a poco, como faltando a la verdad, haciéndole el esquive a la palabra asesinados que compromete a unos y obliga a otros. Mejor la comedia acostumbrada, haciendo como qué, cuando en realidad les importa un carajo. Mientras el negocio siga, las fábricas de tarados funcionen y el barullo tilingo disimule, los quejidos moribundos seguirán matando, robando, envenenando, y que nos resignemos, monte adentro o en el borde del asfalto, o derrumbarnos de a poco y en silencio como las taperas. Por todo ello, no queda otra. Habrá que amucharse y joderles el propósito, autoconvocarse, saltar las tranqueras y ocupar nuestro lugar, que es propio y de muchos más. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El próximo domingo, aquí en FM 103.9, Radio Inédita, la mejor radio de todo el Valle de Punilla y de todo Córdoba, para hacer esto, la comunicación, para integrarnos como pueblo colectivamente. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandioso es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento. Siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. ¡Manos al cielo, Venezuela! Está en el niño que despierta en la mañana,